Comunícate con Vox. Redes sociales: Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. Horas. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles, pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que sea rock. Tampoco. Me lloran los mocos, si no. Salió todo muy rápido hoy. Sí. Nos largaron de una. Acá estamos, sí. Al ruedo. No alcancé a calentar, poner el agua en la botellita. Sí, sí, salimos así de sopetón, medio. Sí, me agité. Medio las apuradas. Sí, pero bueno. Me agito de nada. Estamos acomodando y estamos iguales, Colman. Estamos viejos. Yo estoy peor gracias al tabaco, obviamente. No, yo no. Bueno. Al tabaco. A nada. De la vida misma. A ver si tenemos suerte hoy. A cruzar los huevos. Pero vamos a mandarle. Corta la olla. No. A cruzar los dedos. ¿Está George? ¡Oh, madre de Dios! Una cosa de loco. Bueno, vamos a rellamarlo. ¿Cómo es rellamar? A llamarlo. Vamos a probar desde aquí. Ah, bien, bien. Sí, haremos al revés. Pero bueno, ¿cómo anda, don Colman? Bien, bien, tranqui. Ahora no está lloviendo ahora, pero está bastante feucho. Yo estaba, había una pequeña llovizna, ¿eh? Sí, sí, pero ahora paró. Sí. Me asomé acá por los ventanales. Igual me parece que va a estar así toda la noche, ¿eh? Y mañana también. Mañana hasta, creo que después del mediodía, según los que saben del tema, ¿no? Sí, obviamente nosotros no. No seríamos esos. Sí. Pero ahora... ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? Cosa de loco, ¿eh? Estamos inyectados nosotros, ¿eh? Para mí se acaba acá el tema de la radio, como ya dije, a las 9. Porque hasta ahora viene todo bien. Hasta ahora arrancan los problemas. Sí, el tema con nosotros, sí. Me parece. Y ¿George? ¿Está ahí, George? ¿Habrá reseteado el teléfono? ¿Se habrá acordado? ¿O de la humedad? No sé, la humedad debe ser. Yo qué sé. Upa, ahí se cortó. Bueno, ahí se escuchó algo, por lo menos es algo. Sí, se escucha el... ¿Se escucha? El ruido, se escucha, sí, el ruido del... Pero no lo escuchamos nosotros a él. Un saludo a Se Escucha, que no iba a venir. Iba a venir, digo, pero salió tarde de la facultad y estaba cansado. Boludo, mamita querida. No, le mandamos un saludo grande al querido... No sabe que Junior. Que estudiar y trabajar no es para cualquiera. No, es complicado. Sí, así que bueno, ¿qué va a hacer? ¿Se va a la tercera? Se va a la tercera, a ver, ¿hola? No pasa nada, ¿eh? Una cosa de loco, ¿eh? Madre de Dios. No querrá, no, a mí no quiere salir, Jorge. No. Pero se está haciendo el chimbenguenche. Es un problema, ¿eh? No sé qué. Bueno, ya vamos a tratar de engancharlo. En algún momento lo vamos a enganchar. Esperemos. Me voy a mandar un saludo a... Dos saludos te voy a mandar. Ah, sí, saludos. Aprovecho, por favor, sí. Uno a Laura, que está cumpliendo años en el día de la fecha. Laura es la hija de MG. La hija de MG, sí, le mandamos feliz cumpleaños. La mamá de Olivia. Hola, sí. Ota. ¿Qué pasó? No, acá sale el aparecen solo. Voces extrañas. Por eso, tiene que ser problema del estratosfera. De la línea de George, ¿eh? Porque sí. Bueno, como te decía. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Laurita, excelente. Que los cumplas feliz. No recuerdo cuántos cumple, eso sí. Bueno, listo. Te lo debo, 25 o 26. Qué raro que no fue usted al. Y pues estoy acá. Al cumpleaños. O estaba allá o estoy acá. Sí, es verdad. Pero bueno. Y sí, y bueno, estoy acá. Rarudo, ¿no? En todos lados no puede estar. Sí, y hablando de. Es como el sol, aunque no se vea. Obviamente. Siempre está, obviamente. Pero ha llevado a MG la, el tupper. Ah, bueno. Y sí, obvio. Y sí, algo a cambio de, tengo que probarlas. Algo tiene que comer cuando llega, ¿no? Tengo que probarlas. Exquisites. Ahí me manda MG un besito grande. 26 cumple. 26. Bueno, están escuchando en familia, entonces. Sí, por lo menos MG está escuchando. Fanática número uno. Excelente. ¿Está George? A ver si me escuchan. Ahora sí, grande. Un aplauso, por favor. Una cosa de loco. Vamos, George, bueno. Todavía. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es una cosa increíble, ¿eh? No sé, a ver, puede ser que haya encontrado el error. No, sí, puede ser que lo haya encontrado. A ver, no sé. cuente, ¿qué pasó? El punto G encontró. El punto G. Sí, hay que buscarlo. Hay que buscarlo, obvio. A ver, me parece sí, que es que al enchufar el auricular me anula el micrófono. Ah, es muy factible, ¿eh? Es muy claro. Factible. Sí, porque estaba tratando también de escribir un mensaje, sí. El mensaje que les envié a ustedes, lo trataba de escribir con el auricular enchufado, pero con dictado de voz. Y no podía. Claro, entonces desenchufé el auricular, vuelvo a enchufarlo, sí. Y ahí escribo el mensaje bien con dictado de voz. Ah, perfecto. Entonces pensé, acá está funcionando, ahora está funcionando el micrófono. Y es así. Bien, entonces me parece que es eso. Entonces más allá de resetear el teléfono antes de salir al aire, también voy a tener que hacer esa prueba. Sí, igual. Sí, exacto. Sí, porque ahora lo escuchamos, bueno. Perfecto. Sí, está de 10. 5/5. Sí, a ver, yo a ustedes los escucho. Es decir, escuché, claro. de tu problema con el trabajo o con el tabaco, no sé cuál es. Ah, sí, el tabaco. Sí, por ahora el tabaco. Sí, claro. Sí, y bueno. Pero bueno. Yo los escuchaba bien, pero ustedes a mí no. No. Bueno, ojalá que hayamos encontrado el problema. Sí. Ajá, encontramos el punto G. Bien, perfecto. Bien. Sí, a mí también me llevó años encontrarlo, pero una vez que lo encontré, ¿sabes qué? Olvidate, le sacaste lustre. Oh, ¿sabés? Ahora como están, se van al cielo. No, yo no le bajo a la luna, van hasta la luna. ¿Ya se va hasta la luna? Es excelente. Olvidate. Un para el cemental Colman. La experiencia. El cemental de Avellaneda. No es que uno peina canas porque sí, sino que me quedó en blanca por otra cosa. Claro. Excelente. Bueno, yo mandé saludo a uno, ¿no? Cumplió año. Y aquí quiero mandar un saludo al compañero y amigo Hernán Carlos. Hernán Carlos, sí. Debe estar en una semana complicada. Tuvo una semana difícil. Sí, seguramente. Que me ha mandado mensaje, no sé por qué, porque algunos estados que no le gustaban que. Pero bueno, es la real realidad. No quiero decir nada más que eso, pero le mando un gran abrazo. No, pero usted a veces se pone medio denso con los memes. Bueno, claro. Hay dos cuestiones. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Sí, hay dos cuestiones. Está lloviendo ahora, sí. Sí, está lloviendo, exacto. O lo ven, sí. O no lo ven. Claro, es así. Esto como River o Boca, Colman. Sí. Es así, totalmente. Bueno, uno tira para su lado. Sí, obvio, por eso. Obviamente. Y a vos te gusta tirar para un lado y para otro, no hay problema. Bueno, y sin ir en banderías políticas ni nada por el estilo. Que yo quería decir eso nada más. Como saltó esta causa y si supuestamente, entre comillas, se hizo justicia, o sea, tiene que cumplir su condena. Sí. Hay varios otros que tienen, claro, que cumplir su condena. Obvio. Hablemos del gato también. ¿Sí? Ese también. Esperemos que no lo salten por alto, ¿no? Que no se olviden. Y bueno, lo que pasa que. Hay tiempo de tiempo, o sea, esto viene hace cuánto, el 2008. Sí, la justicia acá es demasiado lenta. Ojalá que sea un efecto dominó y vayan cayendo todos. Todos los que chorearon, sí, chorearon. Sí, que lucraron la palabra, con nuestra plata, como quien dice. Lo tienen que pagar, listo, país. Que la paguen, sí, es así, como sea, tiene que ser. Sea quien sea, caiga quien caiga. Pero bueno, yo la verdad, sinceramente, pensé que no la iban a voltear, ¿eh? Es sinceramente un gran libro. Más que nada por el tema del poder, ¿no? Excelente. Un gran libro no lo conozco. Sinceramente se llama. Sí. Bueno, ¿de quién? ¿De quién? Bestseller. ¿Bestseller? Sí. Bueno, lo voy a pedir para el Día del Padre. Y sí. Yo tenía por ahí un libro, pero bueno, no pude terminar de leerlo. Hablando del libro, el otro día vi que salió la nueva edición del Eternauta. Ya lo sacaron, están en las librerías. Y salió apenas empezó la rebana serie. 28, 30 lucas, ¿está? No, te quedaste corto. ¿Qué subió? 87 lo hizo. Ay, por el Día del Padre. Creo que viene dos libros, tres libros, no sé cómo. Sí, yo tengo tres. Bueno, deben ser tres entonces. Era un box bastante grande. Sí, Jorge. Sí, no, decía, digo, con 28 lucas no compras ni dos diarios. No, olvídate. No, pero sí, bueno, si era. Bueno, está casi 80 y pico, ¿y cuánto es? 28 cada uno casi. Claro, saca la cuenta rápida. Bueno, un libro común y corriente está entre 28, 30, 35. Bueno, yo ya he contado, creo que a mi niña, que bueno, le mando un beso grande. Che, qué linda está Alina, lo dije, ¿no? ¿Quién? Alina Moyne. ¿Quién es Alina Moyne? La que está bien. La que andaba con Gallardo. No sé, pero no, está viendo lo mismo que yo. La que andaba con el muñeco, hace, ¿no? Sí. Claro. Y está cambiada. Según el zorro dijo que capaz que se hizo la que... Y bueno, con plata se puede hacer todo, Colma. Y cambió el peinado también, qué sé yo. Yo con plata sería un Brad Pitt de Domínico. Imagínate yo sin plata. Yo sin plata he comido bastante. Imagínate cómo hubiese tenido plata. ¿Qué comió? No se escucha. ¿Se escucha? ¿Qué comió? ¿Se escucha? Ahí lo tenés al pelotudo. Bueno, ¿qué estábamos hablando al final? De arrancarlos. No, de los libros. De los libros. Bueno, a mi hija ahora cuando cobre el aguinaldo, ya estoy de comprar el regalo de cumpleaños, anticipado, ¿no? Ah, ya viene la fecha de su cumpleaños. Y del día del niño. Claro, ella cumple en agosto. Sí. Pero bueno, cuando dispongo un poquito más de plata, cuando cobre el aguinaldo. Claro. Y ella está. Yo por lo menos estoy comprando la colección de Harry Potter. Y son libros medio Carelli. ¿Cuántos son? ¿Son muchos tomos? Y yo creo que son 8 o 9. Ah, bastante. La cantidad de una por película. Ah, bueno, perfecto. Y bueno, y así que están más de 30. De Harry Potter, sí. Esto a futuro, ¿no? De acá a 2 años, por lo menos, se viene la serie de Harry Potter. Uh-huh. No sé si han escuchado. Bueno, para los fanáticos. He visto. Después lo vamos a consultar a. No sé cuándo viene la señorita del cine. Ah, dentro de 15 días, claro. Sí, estuvo la semana pasada. Y yo tengo a mi hija que le gusta leer Harry Potter y a MG que le gusta ver las películas de Harry Potter. ¿De Harry Potter? Sí. Yo la verdad nunca he visto una entera. He visto así por pedacitos, pero completa ninguna. No, yo sí. No. Pero no tengo opción ahora. Nunca me llamó la atención. No, a mí tampoco, pero bueno, no me queda otra. A mí tampoco, nunca me llamó Harry Potter. Excelente. Bueno, hablando de Harry Potter, que son chicos muy inteligentes, ¿no? Hubo alumnos argentinos que ganaron el Mundial Aeroespacial en la NASA. No sé si lo vieron esta semana. No, mirá vos. Lograron el primer lugar en la final de la CANSAT Competition. Tienen entre 21 y 24 años y simularon una misión a pequeña escala. Los estudiantes debían desarrollar y poner a prueba un prototipo de satélite. No. Así que bueno, esto es muy bueno porque son estudiantes de... Para estudiar estas carreras tienen que ser muy bocho. Sí, olvídate. Ingeniería electrónica, industrial, mecánica, informática y bioingeniería. Qué bárbaro. La barata... No lo... pusieron en órbita en el espacio. En un simulador. Claro, eran satélites con... ¿Simuladores? Satélites del tamaño de una latita de conserva. ¿Cómo el tamaño de una latita de conserva? ¿Por? Sí, en serio. No, te estoy hablando... Estamos hablando en serio. ¿En serio? Hay que tomarlo con pinzas todo lo que dicen ustedes porque son de doble sentido. No, yo para nada. Queda doble. ¿Tiene que ver con una escala? ¿Una escala tiene que ver? Claro, por eso vos, Colman, estás diciendo que era en escala. Sí. Y sí, la escala es esa. O más o menos esa, que el tamaño del satélite que hicieron es de una latita de conserva. Ah, mirá vos. Bueno, perfecto. Uh-huh. Perfecto. Quisiera ver cómo han ambientado el espacio, ¿no? Sí, pero bueno. Pero no estoy viendo si se dice. Se elevó a unos 700 metros de altura. Dice. ¿Cómo no entiende? ¿No tiene chequeada la información? Sí, pero no, si había una página donde poder ver esto. ¡Claro, existe el canchero! que si lo filmaron. Pará un poco, loco. Está exacerbado la gente. Sí, está sí. La humedad. Sí, está. Pero la no, humedad. Acá no dice dónde poder verlo. Pero no bueno. Dicen nada. Bien. Así que bueno, eso por un lado. Otra cosa, que hay un mal pronóstico para el que no vio a Glaciar Pedrito Moreno, que lo vea rápido, viste, cuando rompe. Se está rompiendo bastante y también derritiendo. Sí, yo conocí a alguien que le decían Glaciar Pedrito Moreno porque rompía bastante, pero bueno. pero esto es serio. En 7 años perdió 1.92 kilómetros cuadrados de hielo. Que mierda. Equivalen a la superficie de 320 canchas de fútbol. ¿Sí? 2 kilómetros cuadrados, casi. Claro. Claro, exactamente. Sí. Obviamente el papel es a causa del cambio climático. El calentamiento global. Sí. Así que bueno, no va a pasar esto ahora, pero con el tiempo. No, con el tiempo, obviamente. Y eso es que va a producir el deshielo, por ende, inundaciones. Y sí, y aparte, bueno, el clima ya. ¿Cuántas tormentas estas medias? Exacerbante que han venido. ¿Esa qué? Bante. ¿Usted me entendió? No, yo pero para la gente. Tormenta salida de foco, digamos. Que son, me gustó más así, salida de foco. Claro, más yendo para tirando a un tsunami que a una tormenta. Claro. ¿No? Mm. Bueno, es por el cambio climático también. Sí. Inundaciones. Sí. Terrible. Esto ahora quizás. Sea así a cuenta gota, pero con el paso del tiempo va a traer demasiado problema. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. Bueno, y después te cambio el foco, o les cambio el foco de coso, dice acá. Uno de 60, dame a mí. Cae la natalidad. A mí una de 80 de sí, pero caliente. Yo quiero luz, con calor. Luz fría. No, porque la luz cálida no ilumina un cornet. Cambiame la información. Cae la natalidad en el país. Hay más población mayor y más hogares unipersonales. Sí, es cierto. ¿Qué significa esto? Sale fortuna. Pocos nacimientos por el tema del mantenimiento. Y sí, ¿qué te parece? Sí. Más población mayor de que la gente. O sea, vivimos más años. Sí. Que la época de nuestros padres, por ejemplo. Claro. Y más hogares unipersonales donde. Están solos, que no quieren estar en pareja. Bueno, o sea, claro, cada uno en su casa. Claro. Si las parejas. Sin cama adentro. Las parejas. Sí, Jorge. Claro, con cama afuera. Claro, con cama afuera. Sí. Exacto. Claro, las parejas, cada uno vive en su casa y ahora también se estila no tener hijos o postergar las mujeres por lo general. Sí. Es decir, postergan la maternidad por una carrera. Claro, es cierto, sí. Correcto. Sí. O lo que sucede también es que, bueno, primero la mujer hace su carrera y demás, y después a los 30 o 30 y pico de años es cuando decide ser madre. Claro, ya en una edad que están medio al límite. Exactamente. Claro. Sí. Claro. Porque, a ver, el ritmo de vida cambió, pero la naturaleza sigue siendo la misma. Ah, sí, obvio. La fertilidad de las mujeres es entre los 20 y 30. Claro, exacto. Para la fertilidad, es decir, son fértiles más grandes también, pero las posibilidades, mayor probabilidad, la mayor probabilidad de quedar embarazadas es entre los 20 y los 30. Bueno, entonces después, entre los 20 y los 30 estudian y después dice, bueno, listo, ya está, voy a ser madre. Claro. Pero es más difícil. Y ahí ya después quizás cuesta mucho más o tienen que ir a hacer algún tratamiento. Bueno, en mi caso, en el caso la mamá de mi hija, estuvo a los 40. Ya éramos grandes. ¿40 tenía? ¿Sí? Ah, mirá vos. Sí, sí. Mirá vos. Entonces es como que también fue se ve que usted era bien, bien fértil. Excelente. Yo soy bueno en casi todo. En algunas cosas, obviamente, estuve. Bueno, paré un poquito. No. Ya a esta altura son malas de cebita. Pero no, sí, era cuarentones, yo tenía más de 40. Claro. Pero bueno. Bueno, bien. Bienvenida sea, y estaba y salió bueno, ocho mesina, ¿eh? Ocho mesina. Y salió bien. Bueno, perfecto. Sí, Jorge. Nosotros no tenemos problema en ese sentido. Claro. Así dice, que, ¿no? Que, claro. Y bueno, y si no, pregúntenle a Comillón. Claro, ah, sí. Claro. Y a Carlos. Sí. Pregúntenle a Carlos. Don Carlos, también, Carlos, Carlos no, era... no se le puede preguntar más a Carlos, pero digo era, que Carlos. Por Dios, yo era cementada. Claro. También, sí. Bueno, y vamos a esto, lo de que todo tiene que ver con todo, lo de vivir solos o vivir en pareja, pero cada uno en su casa. Sí. Crece la tendencia LAT. ¿Cómo se llama? ¿Qué es LAT? L.A.T. Sí. El término Living Apart Together. ¿Qué significa? Viviendo juntos pero separados. Claro. Como él, repítalo en inglés. Living apart together. Es muy difícil, ¿no? Excelente. Qué grande. En castellano sería vijuse. Claro, más o menos. Refiere claro, a parejas. Viviendo juntos separados. Claro, refiere a parejas estables que rechazan la convivencia. Sí. Porque la convivencia, claro, convengamos que no es fácil. No, para nada sí, es fácil. Es un trabajo de entre dos. Sí, obvio. Día tras día. Sí. Entonces, mientras que... Yo diría hora tras hora. Y sí, sí, la verdad que sí. Bueno, yo fui más... En algunos casos, ¿no? Bueno. Sí, no, obvio, claro. Mientras que el 40% de los argentinos cree que el casamiento ya no es necesario... Necesario. Crecen las relaciones donde el compromiso no consiste en habitar bajo el mismo techo. ¿Qué es ese ruido? Godzilla. ¿Empezó la música a los vecinos de enfrente? Sí, empezó la música. Sí, se escucha, bravo. Sí. ¿Se escucha? Qué bárbaro, bueno. Por ejemplo, ahora, acá hay... Un par de disparos por ahí. ¡Olvídala! Acá dice... Hay un che, esto es importante. Sí, disculpe. ¿Cómo? Sí, pare un poco. Esto, para que una pareja funcione, hay que armar un espacio vincular. Eso implica ocuparse de construir y mantener sostenidamente en el tiempo un lugar, no necesariamente físico, pero sí emocional. Yo, ¿sí? Bueno. Por ejemplo, acá tiran tres casos de personas famosas. Uno es argentino, que es Damián de Santo, sí, el actor. Sí. Después hay dos actrices estadounidenses. Una es Gwyneth Paltrow. Excelente. ¿Quién es? Gwyneth Paltrow, la mujer de... No la conozco. No se entiende lo que Era actriz. Era la pareja de Chris Martin, el cantante de Coldplay. Ah, mira. Gwyneth Paltrow. No la tengo. Bueno, ahora la tiene. Bueno. Y después la otra es Sarah Jessica Parker, la de Sex and the City. Sí. También, con el marido viven en casa separada. No. Bueno. Así que... yo se lo propongo a MG acá al aire. No creo que acepte. Pero bueno, todo para que la pareja sea duradera. Para que se mantenga el fueguito, claro, de las brasas. Excelente. Bueno, tuvimos un óbito esta semana musical. Otra vez, mamadera. Musical. ¿Cómo que no sabías? ¿Quién? El creador de... Para un poco, ¿eh? Ah, el cantante de los Beach Boys. Sí, claro. Ese. Exacto. Y ese... Olympus, California. También, sí. Y después hay otro... ¿La de cuál era otra? Hay otra más canción. ¿Eh? Surfing USA. Esa. Brian Wilson. El genio loco del rock, autor de canciones inolvidables y creador de un sonido único. Murió a los 82 años. Qué bárbaro. Así que, bueno, otro más que se nos fue. Sí, va. ¿Qué está bueno? Sí, se van. De vez en cuando se van, ¿no? Sí, se van de gira. Sí, sí. Se van de gira y no vuelven. Excelente. Y después, ¿sale o no sale? ¿Arranca o no arranca? Está ahí medio tildado, no sé qué es lo que pasa. Y porque ya palmó, por eso claro, no sale la canción. Debe ser, ¿no? Y después, acá hay un... Mientras seguí buscando, hay un problema con el sable corvo de San Martín. ¿Cómo? Yo alguna vez tuve problema con mi sable corvo. Excelente. ¿Qué pasó? ¿Desapareció? No. La famosa... silencio. La famosa reliquia del Museo Histórico Nacional podría pasar a manos del Regimiento de Granaderos, que en el pasado ya lo tuvo bajo su custodia. Es cuestión de a ver quién lo tiene a cargo. el sable corvo. ¿Qué es esto? Escuche. Es una versión. Sí, no sé por qué. Pero esto no es este. ¿Cómo que no? Los Beach Boys. Ah, no sé qué, pero yo, ¿esta no es de Mama San de Papas? No, ¿qué Mama San de Papas? De Beach Boy, California Dreaming. Pero esta no es la canción de ellos. ¿Cómo que no? Claro. Te equivocaste de California. A ver. The Beach Boys. Claro, los chicos de la playa. No, esto tampoco me parece, ¿eh? ¿Cómo? Dígame otro nombre. California de Girls se llama. Sí, no lo tengo acá. Ah, acá está, a ver. ¿Qué? Sí, esta es. Empieza con pianito, ah, después. Titín, titín, titín, tutun. Esta la ha cantado Van Halen también. O David Lee Roth. David Lee Roth. Viste, yo sabía que era. ¿Tanta intro tiene? Sí, ahí va. Ah, esta es la no es la versión de radio, por eso. Escucha. Ahí va. Vamos. Sí. Excelente. Y acabo escuchando esto con los Walkman. Claro. Arriba de la tabla del surf. Era así, toda la onda era así, ¿no? Sí, claro. Barbara Ann, que es la que después hizo, se hizo conocida por los Super Ratones. A ver si lo encuentro. Y Surfing USA. Son las otras, son los tres grandes hits. Surfing USA. Sí. Ah, acá está. USA, para vos, USA. Esa. Ahí va. Oh, Surfing USA. Y este es un baile tipo así, batidito, viste, que vas moviendo el cabello, el hopo. A los Jerry Lewis. Surfing USA. Excelente. Bueno, ya está, no, me agarró calor, ¿eh? La otra era Barbara Ain, ¿no? La de, sí, esa, Barbara Ain. Ahí está. Excelente. Que sea Rock Beach. Que sea Rock USR Summer. Van a haber unos cuantos que van a estar surfeando en USA ahora, ¿no? Sí, ¿no? Seguramente. Sí. Esperemos que no se vuelvan rápido. En Miami. Vamos a ver. Vale. Es, claro. Es más factible que se vuelvan rápido que no. Pero bueno, el fútbol. Bueno, el batacazo. El fútbol. Bueno. Bueno, muy bien. Gracias a Beach Boy, ¿eh? No, gracias a todos. No, ya son y 30, ¿eh? Gracias por venir, ¿Y qué? ¿Empieza el programa de vuelta? No, no. Ah. Ay, Dios santo, ahí lo tenés. Bueno. No sé si escuchaste que había tema del problema con el sable corvo. Sí. Ya una vez tuve problema con el sable corvo. ¿Y? Hasta que se me enderezó. ¿Cómo lo enderezaste? Con trabajo. Con mucho roce. Y sí, claro. Claro. Y hasta que después va girando, hasta que después se dejó ser el sable corvo, pasó a ser. Se acomoda. Espada. Excelente. Señoras y señores, cuando pasan 29 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo número 202 de esta historieta que hemos dado en llamar. Que sea surfing, perdón, ¿eh? Que sea rock. Muy buena noche para todos. Estás escuchando la primera hora de Que Sea Rock. Lleva my baby, she come around here, the head to the ground, come around here, at just about midnight, you make me feel so good. I feel alright. She come around my street now. She come to my house and knock upon my door. Climb

hacemos compañía. Te hacemos compañía. Que sea rock. Que sea rock. Que sea rock 2025, temporada 6. FM 102.9, estás escuchando la primera hora de Que Sea Rock.

en vivo del grupo The Doors. Gran tema de los Doors, ¿eh? Y también Trample Underfoot de Led Zeppelin. Para Led vos. Estamos con 13 grados, una décima. Está medio. ¿Sigue lloviendo? ¿Paró? No sé cómo no, está. No, acá no está lloviendo. O por lo menos no. Ahora parece que no, ¿eh? Porque parecía que se iba a alargar, pero me olvidé de paradoja sobre la repija. ¿Qué? Hay humedad. Ah, bueno. Excelente. Hay humedad, pero no sí. Hasta ahora no hay lluvia. Acá está lindo, porque incluso que yo estoy en mangas de remera. Sí, se puso en mangas de remera. Se va a refriar. No, mal. Pero sí, hace calor acá. Pero le va a hacer mal. El cambio de tiempo vio cómo es, ¿no? Después. ¿Después qué? Y después se agarra un poquito de billete, sí. Y en la nariz media como piñón fijo. Así sí. Que. Y esta también está como opinión fijo. ¿Qué cosa? Esta forma de tener, de hablar nasal? Así, claro. Olvidarte. Bien, presentamos lo que viene aquí, que sea rock. El que sabe, sabe. Y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina. Handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto, el Gato Colman. Muy buenas noches, señor periodista deportivo. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo estás, querido? Cada vez más tarde. Tengo tiempo. Mi sesión. No tiene ni tiempo ya. Bueno, listo. Gracias por la invitación. Gracias. Vamos a la música. El viernes que viene. Bueno, todo tranquilo, todo bien. Todo bien, todo en orden, por suerte. Bueno, mejor así, che. Acá está. ¿En previa de un fin de semana largo? Sí, para el que no trabaja. ¿Usted trabaja el lunes? El lunes sí. Bueno. Sábado y domingo no. Bueno, a mí me toca. Sí, no, seguro. ¿Ya tuvo fin de semana extra large el pasado o no? Sí. Bueno, entonces sí. No se queje. No, yo no me estoy quejando, no dije nada. Yo dije para el que no trabaja, sí. Yo tengo que trabajar el lunes, pero bueno. Está bien, perfecto. Plata y miedo nunca tuve, excelente. Bueno, la primera noticia rápidamente viene por el lado de River. Que está en boca de todo el chico este, el pibe más trontono. Sí, ya ha vendido lastimosamente al Real Madrid, ¿no? Sí. Pero bueno, por lo menos le dejó plata a River. Sí, le deja plata, pero está medio turbio el tema. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque supuestamente el Real Madrid pagó la cláusula de rescisión. Sí. ¿Sí? La cláusula gatillo, que es la rescisión, o sea, poner la guita de una y te llevas al jugador. Sí. Bueno, dice que no se puede llevar ahora por el tema de la patria potestad, porque hasta que no tenga 18 años no puede ser transferido. Eso va a ser a partir de agosto. La fecha que se va a ir, ¿no? Sí. Y después hay otros rumores de que dice que es una cláusula, le pusieron un nombre medio raro, que lo va a pagar en 3 cuotas el Real Madrid. ¿Con interés o sin interés? Sin interés. Ajá. Una cuota de 20 millones, la primera, y las otras dos de 12 millones y medio. Sí. Lo que hizo igual bien el Real Madrid en este caso, que él, yo sé, lo no lo bloquearon. ¿Cómo es que le dicen? Que lo engatusaron. Sí, con 1.000 millones de euros. Ah, la cláusula. La cláusula de rescisión, sí. Claro. Bueno, pero lo hizo todo rápido porque estaba el PSG también ahí dando vueltas. Sí. Así que bueno. Bueno, veremos, yo qué sé. Bueno. Vamos, todo sale a la luz. Así que veremos. Sí, bueno, igual no hay que cortarle la carrera al pibe. No, obviamente, pero. Igual las cosas turbias no las habrá hecho él, son los dirigentes. Yo qué sé. Sí, obviamente que son los dirigentes, es así. Pero bueno. Yo no sé si pesa en este caso o no la decisión del jugador. Pero bueno, hay que estar también, es un pibe, hay que estar en lugar de él. Y te viene a buscar un gigante, uno de los dos gigantes mundiales, como es el Real Madrid, es muy tentador. Sí, claro. Así que bueno. Veremos. También está la familia. Pocos partidos tuvo. Sí, lamentablemente. Para el fútbol argentino, ¿no? 61 partidos en primera. Sí. 13 de los cuales fueron en Copa Libertadores. Exacto. Después, bueno, ahora vamos a decir lo del el Mundial de Clubes que comienza el día de mañana. Sí, señor. Pero hablando un poquito del fútbol argentino, de que se fueron inesperadamente, porque aparentemente tiene una oferta de Brasil, la dupla campeona. Ah, la de Platense. Orsi Gómez, sí. Así que bueno, están buscando técnico. Parece que el Kiri González estaba ahí. Aparentemente estaba casi ya cerrado. Sí, casi. Sí. Así que bueno, 57 partidos dirigieron en Platense. Sacaron ganado, o sea, se quedaron sin fuerza, dice la típica frase. Di todo, dijeron. Claro. Ya lo hemos escuchado eso. Cosa, ¿no?, que puede ser verdad. No, sí, obviamente. Claro. No debe ser fácil, ¿no? Pero pasa que también te pueden desmantelar el plantel y. Sí. Y si no tenés para comprar, segundas partes después no son. No son buenas, obvio. Después, por el lado de Newell, incorporó, anunció a Darío Benedetto. Más madera, Bueno, se ve que... Benedetto no dijo que no iba a jugar en otro club de la Argentina que sí. No sea Boca. Y bueno, pero ¿cuántos dicen cada cosa? Yo no sé para qué hablan. Si después se terminan bajando los calzones. Viste, a veces como son estas cosas. Esta ¿qué gente va a hacer? Sí. El que arregló Estudiante al arquero Fernando Muslera. El arquero uruguayo. El arquero uruguayo, argentino, nacionalizado uruguayo. Sí. ¿Cuántos años tiene Muslera? Es grande ya. Y cerca de, 38. Grandecito, ¿no? Sí, pero para un arquero. Sí, tiene para un par de años más, sí, sí, obviamente. No sé si sabías, ahora vas a saber seguramente, sí, que el Midachi Miguel del Cel. Ah, bueno. Es el nuevo vice segundo de Unión. ¿Eh? Sí, lo vi, es cierto, es verdad. Sí. Ganó. Obvio que es verdad. Ganó las elecciones, ¿no? Claro. ¿Con quién estaba? Luis Spahn es el presidente. ¿Spahn ese que va a la papelera? Claro, la papelera de reciclaje. Después, bueno, ¿querés decir algo vos por ahí? Sí, tengo. Después te voy a contar lo del Mundial del Club de Colman que arranca mañana, pero tengo información que hemos obviado la semana pasada. Sí. El comentarista deportivo que estaba aquí presente, se ve que se lo comió. Estaba medio colgado. Sí, se había sorteado entre semana la Copa Libertadores. Ajá. La otra semana. Los octavos de final de la Copa Libertadores y también la Copa Sudamericana. Sí. Pero bueno, ahora por ahora te voy a dar cómo quedaron las llaves de la Libertadores, después te cuento Sudamericana y obviamente Mundial de Clubes. Fortaleza de Brasil va a enfrentar a Vélez. Estoy dando obviamente primero las localías y después será la inversa, ¿verdad? Sí. Atlético Nacional de Colombia frente al San Pablo. Peñarol frente a Racing Club. Cerro Porteño de Paraguay frente a Estudiantes de La Plata. Flamengo de Brasil frente a Internacional, clásico brasilero. Botafogo frente a la Liga Universitaria de Quito. Libertad de Paraguay frente a River. Y Universitario frente al Palmeiras. Botafogo tiene que pagar, lo multaron por no haber pagado, valga la redundancia, sí, una cuota del pase de Thiago Almada. Ah, mirá. Sí, hablando de Thiago Almada, se ganó el puesto. Qué golazo con creces, los dos partidos que jugó. Sí, la verdad que frente a Chile visitante y Colombia, un partido áspero. Fue lindo gol. Fue lindo, sí, gol los dos, lindo goles, lindo, porque el de Colombia también fue muy buen gol. Muy bueno, exacto. Sí, ¿sigo? Sigo, sigo. Ah, bueno, a los 40 años CR7, o sea, Cristiano Ronaldo, sigue agigantando su leyenda. Hizo un gol el 938 de su carrera y ganó con Portugal la Nations League frente a España por penales. Yo lo vi el partido. Estuvo más cerca Portugal de ganar. Sí. Y bueno, España es como que siendo el mejor del mundo, no el mundo, de Europa. Y recordemos que todavía tiene que jugar la finalísima contra Argentina. Claro. Y Francia le ganó 2-0 a Alemania por el tercer puesto de esta National League. Y el que volvió a México, Fernando Gago. En la Liga de México. ¿Cómo se atrevió a volver a México? Al Necaxa. Bueno, un kamikaze, ¿eh? Bueno, pero la plata debe pagar bastante. Por plata baila el mono, ¿no? Dice. Así que, bueno, nada. Está ahí. Veremos. Como bueno, idea. Capaz que le va bien. Sí, perfecto. Bueno, la Copa Sudamericana, primero se van a disputar los playoffs, sería 16avos de final esto, ¿no? Con los equipos que bajan de la Libertadores. Exacto. Y los, ¿cómo es? Los segundos clasificados. Sí. Es así, ¿verdad? Bueno, van a ser Central Córdoba frente a Cerro Largo, Independiente. ¿Este qué es? Independiente. No lo tengo acá. Bueno, IDB. ¿Cuál es? Independiente del Valle. Independiente del Valle, exacto. De Colombia frente al Vasco da Gama. Está chequeado, ¿no? Bahía de Brasil frente a América de Cali. Bolívar frente al Palestino. Alianza Lima frente a Gremio. San Antonio frente a Once Caldas, Universidad de Chile frente al Club Guaraní y Bucaramanga frente a Atlético Mineiro. Igual Bucaramanga de Colombia. No, esos son los playoffs. Los ganadores de ahí se van a enfrentar con Universidad Católica, Cienciano, Huracán, Fluminense, Lanús, Muscurana. ¿Cómo es este? Muscuruna, ¿cómo se llama? Tiene nombre de una beret. Independiente y Godoy Cruz. Actuación estelar de Muscuruna. Sí. Mushukruna, yo qué sé, no lo conozco este equipo. Ojalá que sea campeón. Sí, ojalá. Bueno, el Conejo Saviola, el Papu Gómez, Sebastián Pareja y Lucas Ocampos están denunciados por estafa. Ah, bueno. ¿Habrían estafa de qué tipo? Habrían, a ver, siempre en potencial, participado de un negocio de criptomonedas. No muy. Por 3 millones de euros. Muy turbio el negocio, aparentemente. Y me parece un negocio noxando. Así que bueno, después veremos cómo sigue esto, pero bueno, están ahí en metidos en la palestra de la estafa de las criptomonedas. Vamos a ver, En la Liga Nacional de Básquet. Iba a sacar otro tema, déjelo, después lo charlamos. Bueno, en la Liga Nacional de Básquet, el partido entre Boca y Ferro, en el último segundo, el jugador Lescano de Ferro hizo. Cuando está por sonar la chicharra, tiró desde su propio aro. La embocó. Un triple. Sí, terrible. Qué bárbaro. Así ganó que el partido. Sí, claro, sí, hizo. Qué bárbaro. No cualquiera lo hace eso. Esto es sería una escena de una película. Claro. ¿No? Sí, pero es real. Fue real. Exacto. Yo también antes la embocaba de tan. Esto es real. Ahora no la emboco. Tengo que apuntar bien. De vez en cuando. Sí. Ganó en Roland Garros el español Carlos Alcaraz en 5 sets. Perdían 2-0. Y el italiano Yannick Sinner llegó a tener triple match point. Así que fue una final inolvidable entre los dos mejores tenistas del mundo. Que la final duró 5 horas y media. 5 horas y media. Sí, en Roland Garros, que obviamente polvo de ladrillo siempre. Duran más porque más, y más pesado también, y más peloteo, claro. Claro. Y el argentino Horacio Ceballos, único argentino número uno en tenis, en dobles, sacó uno de los 5. Ganó el español Marcel Granollers el título en dobles en Roland Garros. Así que, tío, hostia. Sí, desde el 2019 que son dupla y suman 12 copas. Y esta fue la primera en Grand Slam. Bueno, sí. Estoy renegando con el mote. ¿Qué pasó? Se me tapó. Y bueno, hay que chuparla bien. ¿Eh? Hay que chuparla bien. No, está tapada. Y bueno, la yerba mala. Debe ser el mate. No, la bombilla, me parece que es. Bueno. Sí. Bueno, vamos a ir ahora con el Mundial de Clubes de Colman, que arranca el día de mañana. Sí. La primera fecha del Mundial de Clubes se va a disputar de la siguiente forma. Obviamente esto es todo horario argentino, ¿eh? Mañana sábado 14, 21 horas, arranca el Mundial de Clubes con el Al-Ahli frente al Inter Miami de Messi. Rebotín, rebotán, sí. El domingo 15 tenemos 4 partidos para los amantes del fútbol. 13 horas, este es gran partido. Bayern Múnich frente al Auckland City. Estos son los otros dos equipos de la zona de Boca. Exactamente. A las 16 horas también otro partidazo. El Paris Saint-Germain frente al Atlético de Madrid. Sí. 19 horas Palmeiras-Porto. Y a las 23 Botafogo frente al City Sounders. El lunes 16 horas, Chelsea frente a Los Ángeles Fútbol Club. 19 horas, Boca de la Argentina frente al Benfica. Y a las 22, Flamengo Esperance. El martes 17, 13 horas para Fluminense Dortmund. 16 horas, River frente al Urawa Red Diamonds de Japón. 19 horas, Ulsan Hyundai. ¿Este que es otro equipo japonés? Parece un auto. Claro, son los que los fabrican. Hulsan Hyundai frente al Mamelodi Sundowns. Mamelodi. Ah. Sundowns. Y a las 22, Monterrey frente al Inter. Estos son de la zona de River. Y el miércoles 18, 13 horas, el Manchester City frente al Wydad. A las 16 horas, Real Madrid al Hilal. Y a las 19, Pachuca frente al Red Bull Salzburgo. Y a las 22 Al-Ain frente a la Juventus. Qué quilombo hay de todo acá. Equipazos algunos. Sí, Algunos que ni los tengo, no sé cómo entraron ahí. Bueno, por este acomodo. Como el mundial de selecciones, Don Colman. Sí. Hay versiones, porque bueno, el mundial de clubes que arranca mañana se va a jugar cada 4 años, como es el mundial de selecciones. Sí. Que el próximo mundial de clubes serían 48 equipos. Quieren hacer lo mismo que con el de selecciones. Claro. Así que bueno, veremos. Bueno, vamos a ver cómo resulta de esta prueba piloto. Y cómo se clasifican. Y ¿no? Bueno, sí, obvio. Bueno, veremos. Muy bien, ¿estamos con todo? Sí, querido. Listo, vamos a escuchar música entonces aquí en Que Sea Rock. Esta es la nueva versión de este clásico de Los Tipitos. Campanas en la noche aquí junto a los uruguayos de No Te Va a Gustar. Cerrando la primera hora, ya no pasamos de la primera hora. Sí. De Que Sea Rock. Pasaron 3 ya de la hora 22. Así que qué raro nosotros atrasados, ¿eh? Nada que ver. Bueno, en un rato volvemos. Vamos con Campanas en la Noche. Chau. Radio Vox 102.9 Buenos Aires, Argentina. Radio Vox.

la adopté aún sin vivirla. No sé cómo lo lograron, pero encima la verdad hoy es ridiculizada, demonizada y falaz. Pero encima la verdad hoy es ridiculizada, demonizada y falaz. No hay libertad de expresión. Si hoy libertad expresión, no hay libertad. Escuchas que sea rock. En la tele te censuran, en la radio no te pasan, en internet te cancelan y en la calle pa' las casas. Y mientras el Che afeitado se abraza con Don Perón, evita aborta y el que habla pasa a ser un gorilón. Ya arrancamos la segunda hora de Que Sea Rock aquí en FM Box 102.9, escuchando al Piti Fernández haciendo Libertad es Presión aquí en Que Sea Rock. ¡Ja! ¡Getting funky! Muy bien, Don Goldman, aquí estamos nuevamente. Sí, ¿está distraído? ¿Qué le pasa? No, estaba chequeando información para el segundo este bloque. Que, ah, bueno, perfecto. Que creo que bloque libre. Sí, libre. Sí, vamos a ver si viene. Ahí viene Don George. ¿A dónde viene? ¿Dónde está? Ahí viene, a ver si lo... ¿Hola? ¿Sí? Ah, sí, ahí lo escuchamos, perfecto. ¿Todo bien? Todo en orden aquí. ¿Radio? Está llovinando de vuelta. ¿Sí, radio? ¿Qué sí, desea? Quería pedir un tema. ¿Qué tema? Aquí estamos, en la noche de los elegidos. ¿Qué querés escuchar? Quiero escuchar Penélope por Diego Torres. Sí, Penélope. Penélope. Bueno, sí. Acá estamos, todavía sí. Se escucha acá medio sí. Raro ahora. ¿Está en manos libres? No, se escucha bien. No. No, se escucha bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, soy yo. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, perfecto. Sí. Bueno. Sí, vos, Colman, tenés medio el sistema respiratorio tomado. Sí, está con la guerra de la alergia. Sí, imagina a esta hora siempre. Claro. Bueno, bien. Estoy como los chicos, ¿viste? Cuando la noche la agarra. Bueno, esto nos toca lo que fue el tema de infancia. Este tema que voy a desarrollar ahora. A ver. Esto se dio en Salta. Salta la linda. Sí. Yo voy a Salta. Un muñeco, se titula Un muñeco maldito en Salta. Hoy viernes 13, no dijimos. Por eso, tenía que... Excelente. compró un topo gigio en una topo gigio. Bueno, es gigio. Yo tenía un amigo que le decían el topo gigio. Sí, ¿por qué? Porque no sabía quién se lo movía. Es el mismo amigo mío, ¿no? Bueno, pero eso era antes. Antes, sí, exacto. Bueno, compró un topollillo en una feria solidaria para su hijo y terminó viviendo una pesadilla. No, ¿qué estaba embrujado? Y bueno, ahora a ver, desarrollamos. Ahora vamos a desarrollar la información. El topollillo del viernes 13. Bueno. Lo que parecía un simple adorno infantil terminó en una historia escalofriante. No. Una mujer denunció haber comprado un muñeco del topo Gillo y desde entonces el horror se instaló en su casa. No, quiero saber, a ver, cuente. Sí, todo comenzó en una feria barrial donde la mujer, madre de cuatro niños, sí, cuatro bendiciones, más allá, cuatro bendis, encontró el cuatro muñeco bendis y lo llevó a su hogar. Pero desde la primera noche, ruidos extraños, sombras y objetos movían solos la alertaron. Yo tenía un amigo que decía piano embrujado. Debe ser el mismo amigo antes. Ah, puede ser el mismo. Porque sí, de noche se tocaba solo. Bueno, llevamos esta información seria. Por favor. Sí. Bueno, objetos que se movían solo le alertaron. Lo peor vino después. Su perro apareció muerto con marcas en el cuello. No. La gata desapareció sin rastro alguno. La casa se llenó de olores fétidos y humedad inexplicable. Bueno, vamos un poquito. Tuvo pesadillas diabólicas que comenzaron a atormentarla. Soñaba con el topollillo con garras y ojos rojos. Que largue el charuto, dígale. Sí, no sé si era el topollillo o el chupacabra. Bueno, el muñeco desaparecía, pero siempre volvía. Incluso después de que un sacerdote bendijera la casa. ¿Volvía de vuelta el muñeco? Sí. Una cosa loco. Su hija mayor escuchó risas, susurros y vio figuras inhumanas. El bebé, o sea, otro de los hijos, lloraba desconsoladamente cada madrugada y apareció con marcas rojas profundas en el cuello y el brazo. Bueno. Lo llevaron al hospital, pero no encontraron causa médica. El caso fue difundido por Maxi Celaya, de un gusto, en Facebook y abrió un fuerte debate en redes. ¿Puede un objeto estar maldito? ¿Qué pasó? ¿Otra vez la música? Sí, la música. Bueno, para cerrar el informe dice una historia que mezcla lo paranormal con lo cotidiano y que no deja a nadie indiferente. ¿Cuál era este? Escuche. Quiere que descanse. Una canción. Porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Ahí lo tenés al pelotudo. ¿Cuál había otra conocida? Yo la verdad no me acuerdo de ninguna. Esta que estaba con. Yo una vez dije, se dale un besito a Gillo. Y me dio una bofetada. ¿Un besito a Gillo? Sí. Pero tenía yo el muñeco del topo Gillo, pero bueno, se ve que no me creyeron. Excelente. ¿Con quién estaba esta? ¿Con Gachi Ferrari? No. Estaba con Mareco. Al principio. El muñeco Mareco. Muñeco con muñeco. Claro. Mareco era el que movía a Gillo. Ah, Mareco movía a Gillo. No. Ah, mirá vos. Ah, no se sabía. La lastraba a Gillo. No sabía. Gachi Ferrari estaba con Petete. Bueno. Mirá vos las cosas en infancia. Petete. No, acá están haciendo seña, no. Oh, por favor. ¿Cómo que por favor? Por favor, estamos. ¿Y qué? Y a Caro sin Arizota lo movía el profesor de gabinete. Claro, ese sí. Que iban Caros y Narizota, se fueron a pasear. Se fueron en Mateo por toda la ciudad. Vamos a ver, por favor. Bueno, ya estamos. Y el otro muñeco que estaba en desayuno. En Canal 7. Ah, el Plim Plim. No. ¿Plim Plim era? No. ¿Cómo se llama? El conejo. Plim Plim. Plim Plim, algo así. ¿Pimpón? El conejo era. Pimpón, se murió el. Plim Plim, algo así, no me acuerdo bien. Sí. No, era payaso Plim bueno. Plim. Que se pinchó la nariz. Se llamaba algo así, era, Vamos a. Así por llamaba. Este está totalmente desvirtuado. No, y después estaba. Pero bueno, no, en serio, sí. Ahora sí, hablando en serio. Bueno, el que vos decís de el que movía al muñeco de desayuno era el que movía a Carlos y Narizota. Claro, te le eché ahora, ¿no? Claro, sí. Te le eché. O algo así, sí, el nombre. Algo che, así, sí, en serio. Sí, no, por eso yo no dije el nombre porque no me acordaba y sabía que había muerto. Sí. De quien manejaba los muñecos de. Suena feo de que te maneje el muñeco y después te lechea, pero bueno, se llamaba así. O telechier, por favor. Bueno, algo así. Sí, algo así. Bueno, estamos hablando sin saber, ¿no? Como siempre. Bueno, hablando de telechea, muñeco y esas cosas. Esto es información verdad también. No sé de qué se ríe, no dije nada. De nada, por favor. De nada. Esto se llama atentamente. El título es Mujer falleció de un paro cardíaco en un hotel. Oh, ¿sí? Bueno, ya cuántos casos pasaron de sí, esto? Pero este es complicated. A ver. Sí. Su esposo. Su esposo. Sí. ¿Estaba en el hotel con el esposo o con la amante? No, y bueno, ahí va desarrollando la información. Su esposo se negó a reconocer el cuerpo al enterarse de que le había sido infiel con dos hombres. Excelente. Bueno, esto es serio. Estoy informando en serio. Era esto. Un amigo mío en sus viejas épocas. Que nada. ¿Que andaba con Do o Alto Cornelio? Andaba con lo que venga. Era Cornelio Saavedra, ¿no? Sí, no sé. Bueno, es eso. Amigo suyo, ¿no? Sí. Bueno. Esto, una mujer identificada, esto pasó en Guatemala. Sí. Salió de Guatemala, se metió en Guatepeor, ¿no? Sí, una mujer identificada como Glendy Mayberry Esquivel, un gusto, ya está para arriba, ¿no? Pero bueno, sí. De 32 años, falleció de un paro cardíaco dentro de un hotel en Quetzaltenango, Guatemala. Bueno, sí. Según el reporte policial, había ingresado al lugar acompañada de dos hombres. Ah, bueno, era fiestera. Y capaz que iban a ver la novela, que no podía ver en la casa, iban a celebrar un cumpleaños o algo. ¿Qué sé yo? Sí. A mí nunca me pasó esto, aclaro. A lo mejor la costurera le tenía que coser algún pantalón. Ah, algo. También, claro. Pero esta fue la costurerita que dio el mal paso, sería. Minutos después fue encontrada inconsciente por el personal del motel. Aunque no presentaba señales de violencia, se presume que la causa fue un infarto. Sí. Pero lo más insólito vino después. A ver. Su esposo se negó a reconocer el cuerpo al enterarse de cómo y con quién murió. ¿Cómo? ¿De qué forma murió? Claro. Claro. Hasta ahora, supongo que ya sí habrán ido a reconocerlo, porque esto tiene un par de días. Sí. Ningún familiar ha reclamado los restos. Ah, bueno. Y las autoridades piden ayuda para que al menos alguien le brinde una sepultura digna. Una novela que parece sacada de... No, perdón. Una historia que parece sacada de una novela. Pero es real. Y acá en informe el periodista se pregunta. ¿Y vos? ¿La recogerías? ¿A quién? Yo la recogería, sí. ¿A quién? ¿A la muerta? Claro. Ah, bueno. Es un problema tuyo. Bueno, yo te digo... ¡Está muerta! Claro. Claro. Bueno, a mí a veces también me ha dicho... ¡Está muerta! Pero después, no estaba muerta, estaba de parranda. Resucitado. Sí, olvídate. Claro. Pero, no, esto de verdad. ¿Y si te pasa? ¿Y si esta semana te toca a vos? ¿Viste? Claro. A cruzarlo. La verdad que, viste, este tipo de noticias. La verdad da que. ¿Cuánta debe haber en el mundo de esa, no? De esa noticia. Sí. Pero bueno, la verdad que no. No es muy lindo. No, no, obviamente. Si vos te moriste, bueno. Al piste. Está bien. No, si te fuiste. Una que está muerto, no te enterás. La estabas pasando bien. El tema para qué queda. Ah, sí, obvio, y obviamente. Y cómo queda en la situación en que está. Bueno, yo tengo a Don Corman acá. Sí. Un día 13 de junio, como el día de hoy. ¿qué se conmemora? Sí. Viernes, más allá que digan que, bueno, viernes 13, mala suerte y todo sí. eso. Hoy se celebra el Día del Escritor aquí en la Argentina, ¿eh? ¿A usted que le gusta la, la lectura, don Colman? Sí. ¿Eh? Esta no fecha, la escritura, la lectura. La lectura. Esta Pero fecha, gracias a los que escriben, leo. Claro, obviamente. Se conmemora el nacimiento del periodista y poeta argentino Leopoldo Lugones, quien llegó al mundo un día como hoy del año 1874. Fue una de las influencias literarias más importantes del país, ya que a finales del siglo XIX lideró el movimiento del modernismo. Sus libros más reconocidos son Los Crepúsculos del Jardín, Las Fuerzas Extrañas, Lunario Sentimental y El Payador. Sí, después se suicidó Lugones. Se suicidó, exactamente. También un día como hoy, en 1904, Manuel Quintana es elegido presidente de la Argentina. No sí. recuerdo Quintana. Quintana ahí es una calle ahí en la Recoleta, che. ¿Manuel Quintana? Sí. Sí. Bueno, después le vamos a preguntar hoy que está el profe. Ah. A ver quién era Quintana. Nace en el año 1932 el arquero del fútbol argentino Antonio Roma. Tarzán. Tarzán Roma. Sí. Sí, este era el arquero de Boca, ¿no? Sí, inició en Ferro. En Ferro, exacto. De pata jugó en Boca y en los mundiales de la selección argentina en el 62 y 66. Muy bien. En el año 1967 se inaugura el planetario Galileo Galilei en la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Eh? Galileo. El padre de este se debe haber suicidado el mismo día del 1971. ¿El padre de quién? De este caso que voy a contar ahora. Ah, bien, bonito. Transcurre el primer parto de 9 bebés. Opa. Está para la que te toca hoy por hoy, ¿no? 9. Mamá, ¿eh? Esto ocurrió en Sydney, Australia. ¿Todos juntos nacieron? Se ve que sí, pero se produce sin éxito, dado que todos los bebés mueren, obviamente, ¿no? Sí, sí. Es raro. Aparte en esa época, en la época nuestra. Sí, sí. ¿No? ¿71, chile? 71, exactamente. 71, sí. Sí. Uh-huh. ¿Qué más? Chico, acá en, sí, la, Jorge. En la década de los. Creo que en la década del 80 había habido un par de nacimientos múltiples. A ver, los quintillizos Riganti, ¿no eran? Los Riganti, ahí está. Pero sí, fue en el 91, 92, por ahí fue. Eran cinco. No, los quintillizos. No sé, ¿cinco los quintillizos, o seis? Rossi, sí. ¿No eran Rossi? Quintillizo Rossi, ¿no era? No. ¿No? Bueno, yo conocía a los Riganti. Ahora, si había Rossi, puede ser. Claro, los Riganti. Ah, sí, Riganti, sí, sí. Tiene razón, disculpe. Gracias, querido. Bueno, en el 2005, bien. Michael Jackson es declarado inocente tras haber sido acusado por 10 cargos, 4 de ellos por abuso sexual de un menor. Sí. Bueno, yo qué sé. Bueno, siempre Michael Jackson fue producto de eso. Polémico. Claro, polémico, claro. Con su Neverland ahí en un rancho de California. También en el 2023, esto ya hace tiempo, se celebra el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo. Albinismo son los que, los claritos, los que son blanco y el pelo muy rubio. Los muy albinos, blanco. Los albinos. Claro. Claro, exacto. Que después decía el pan pan y el vino. Ah, bueno. Excelente. Los famosos blanquitos. Blanquito, claro, exacto. Bueno. ¿Tienes algo más? No, yo ya. Bueno, y yo, como para terminar y rememorando de que ahora el domingo se celebra un nuevo aniversario del Día del Padre. El Día del Padre. Celebración, va, no, aniversario. Celebración. ¿Sabías que? A ver. El famoso Urgento Vix, el de Vic Vaporub. Sí, el tantecito también. Sí, bueno, pero este es el Urgento. El Urgento, el que te deja una baranda. El que entre pecho y espalda, pastillas balda. Bueno, este no. Este nació del corazón roto de un padre. Se titula la noticia. ¿Cómo? El famoso Urgento Vix nació del corazón roto de un padre. A ver. A desarrollar. Sí. ¿Sabías que el famoso Urgento nació del corazón roto de un padre? Una noche, a finales del 1800, en Carolina del Norte, sí. Un niño miró a su papá con los ojos llorosos y le dijo: papá, me duele el pecho. Tosía sin parar. Ningún jarabe funcionaba. Nada aliviaba su dolor. Ese padre era Lutford Richardson, un boticario del pueblo. Boticario, sí. Después pasó a ser llamado farmacéutico. Claro, exacto. ¿Sí? Boticario, sí. Bueno, claro, por la duda, qué sé yo. Pero esa noche no fue farmacéutico, fue solo un padre desesperado. Claro, por la salud de su hijo. La salud de su hijo, obviamente. se encerró en su pequeño laboratorio y mezcló todo lo que tenía. Alcanfor, mentol, eucalipto. Buscaba aire, buscaba paz. Sí. Lo que encontró fue un unguento espeso que al frotarlo en el pecho le devolvía a su hijo el aliento y el descanso. No. Así nació lo que luego el mundo conocería como Vix. Sí. Al principio nadie le creyó. Tocaba puertas, recibía burlas, pero en 1918, con la gripe arrasando el mundo, su fórmula se volvió esperanzadora. Lo habrá llenado de plata ese hombre. Y a ver, y ya está terminando. Despacio, cerebrito. Claro, gracias, querido. Las botellas no daban abasto. Sí. El urgento que nació del dolor comenzó a sanar a miles. Mirá. Pero lo más desgarrador, uno de sus hijos murió antes de que encontrara la fórmula. No. Nunca lo vio sanar. Y fue ese vacío el que lo impulsó a seguir. Hoy ese olor que muchos asocian con el cuidado de mamá es también el ego, el eco, por favor, perdón. Del, ego, no. ¿Eco? ¿Qué? No, quise decir, bueno, me estaba emocionando. Vamos, a ver, Es también el eco del amor de un padre que se negó a rendirse. Sí, obviamente. Así, por eso. Porque viste, uno dice las caricias de mamá, esto que el otro, que sí. Te frota. Pero bueno, esto fue sí, por es verdad, por eso digo, el dolor de un padre de el ver amor que, del padre, claro. Claro, así. Por más allá de que se le haya muerto un hijo, la siguió. Claro, y siguió luchando. Para adelante, claro. Y hasta el día de hoy estamos con ese urgento que todavía existe, sí, obviamente, existe, ¿no? Sí, obvio. Lástima el olorcete, que ¿cómo? Bastante el olorcete. Y que bueno, medio, pero es bueno. Es medio bueno. Profundo. Sí, el olor y es eso bueno. Que no es Bayer, porque si es Bayer es bueno. Bueno. Hoy estoy on fire, ¿eh? Estaré medio flojeli de las fosas nasales, pero de la lengua estoy a full. ¡La naciste el canchero, la concha de tu hermana, hijo de mil puta! ¡Ay! Te recontra. Esperemos que no se arrepienta este muchacho antes de noviembre, ¿no? Esperemos, porque si no. ¿Por qué pisamos los temas? Yo no dije nada. Una cosa loco, no me. Este fui yo, disculpen, ¿eh? Sí, gracias, creo. Vamos a escuchar al señor Liam Gallagher. ¿Qué? ¿Liam? ¿Él es el amigo de Dylan? Sí, de Bob Dylan, exacto. De su etapa solista. Que suena aquí, que sea rock. Oh,

es esta. ¿Qué hemos escuchado, Don Coleman? Bueno, escuchábamos recién Candy con Iggy Pop y Kay Pearson de B-52. Exactamente. Y Nighty Night. ¿Cómo? Twenty Night. Otra vez. Le voy a buscar el separador. Lo dije antes de vuelta, 29 Pants. Gran tema de Robert Plant, de Roberto Plant. ¿Cómo era el nombre de este muchacho? Segundo nombre. Robert Plant. No, no, el que está en línea. Bueno. Jorge Stanislao. Vamos al último tramo de Que Sea Rock. Arranca el señor Jorge Stanislao. Stanislao Pietrafesa. Los Pericos están presentando en Tribus Club de Arte. Don Coleman. Bueno, fue el 16 de agosto. Pensé que te lo agarré medio en bola. Hoy me cambiaron todo. Sí, a ver. ¿Qué pasó? Tengo que hacer un tronquito. Bah. 2 minutos, Jauría y Bulldog encabezan la primera edición del Slam Punk Festival en el Luna Park. Estamos en tratativa, estamos en la discusión en tira floje con 2 minutos. Va a ser una nota rápida. También podría ser una nota precoz. Las luces se desvanecen, las sombras se alargan, pero la música nunca se detiene. Que Sea Rock 2025, temporada 6. Te damos rock a toda marcha. A toda marcha. ...45 minutos pasan de la hora 22... seguimos aquí compartiendo otro capítulo más de Que Sea Rock, aquí en FM Box 102.9... directamente desde Quilmes, zona sur de la provincia de Buenos Aires, y estamos escuchando, Don Coleman, sí, música internacional el día de hoy, Sí, claro, desde uno más desde de todas las que han pasado por aquí, por el desde un muy bello país como es Puerto Rico. Sí. Estamos hablando de los muchachos de Mods y tenemos en comunicación, creemos que está allá en Puerto Rico, ¿no? A Wesley Negrón, el bajista de la banda. Wesley, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Sí, todo muy bien, todo muy bien. Y sí, estamos acá en Puerto Rico, con mucho calor. Qué lindo, ¿hace calor allá? Sí, sí, ya el verano ya se está sintiendo y ya, bueno, estamos, ¿verdad? Estamos comenzando en junio, así que los meses calientes, ahora como hasta noviembre, no va a parar. No, yo creo que me voy a ir de vacaciones para Puerto Rico en algún momento. Sí, está bastante fresquito. Recomendame alguna playa linda allá. Bueno, casi todas, así que están bienvenidos. Al momento que decidan, me dejan saber y los llevamos a los mejores sitios. Bueno, dale, dale. Bueno, te damos la bienvenida, obviamente. Te agradecemos por el espacio, por compartir un rato con nosotros. Y bueno, vamos a charlar un poquito de la banda, de lo que viene, que ya hace un tiempo que vienen laburando con la banda. Sí, correcto, sí. Primero, darle las gracias a ustedes también por el espacio. Sí, nosotros somos una banda que llevamos básicamente desde el 2016. Nosotros ya hemos lanzado 2 discos. Este próximo que viene ahora, titulado Septem, que va a estar siendo lanzado ahora en agosto, fue grabado en Buenos Aires, en Romaphonic, en el año 2022. Claro. Estuvimos por allá y tuvimos muy buena experiencia. Y pues nada, básicamente comenzó de mi idea original de tratar de hacer una banda con más con estilo así stoner, doom, progresivo, ya que eso es la música que usualmente escucho. Antes de estar en Mods, yo tocaba en una banda de death y thrash metal. Sí. Que aunque me encantaba tocarlo, pero no era necesariamente la música que escuchaba. Y pues claro, de ahí forma la idea, o viene la idea de formar la banda. Y pues hasta el momento pues tenemos estos lanzamientos fuera. Buenísimo, buenísimo. Bien, bien ahí. Bueno, vos estás entonces del comienzo de la banda. Sí, técnicamente yo diría que yo fui el que comenzó la idea de formar, ¿verdad?, la banda. Al momento, pues, somos cinco dentro de la banda, Omar González y Jonathan Miranda, que son los guitarristas, son los otros dos que han estado conmigo desde el principio. Uh-huh. Tenemos a Mariel Viruet, que es nuestra cantante, ya entró a la banda en el 2022. Sí. Y Daniel Figueroa, que es nuestro baterista, que él ha estado básicamente desde el principio. Él no fue el primer baterista, de hecho, nuestro primer EP titulado Mods también. Él no fue quien grabó la batería, él grabó, o sea, él fue el productor y claro, quien hizo la grabación como tal. Pero después de eso, él entra a la banda. Así que técnicamente también ha estado desde el principio. Claro, claro. Sí. Pero sí, la idea sale de mi parte. Sí. Está bien. Y bueno, yo iba a la pregunta de por qué se llama así la banda y qué significa. Pues mira, MODS en realidad es un acrónimo. Yo cuando estaba, pues, básicamente haciendo algún tipo de brainstorming, ¿verdad?, buscando ideas de cómo llamar a la banda, yo soy bien malo nombrando cosas. O sea, desde que soy chiquito he tenido perro y qué sé yo, siempre he sido malo. Entonces, hay una de mis bandas favoritas que se llama The Ocean Collective, que son, sí, de Alemania. Sí, exacto. Ellos tienen una... Sí, son una de mis bandas favoritas, los amo. Ellos tienen una canción que se llama The Metaphysics of the Hangman, que me encantó, siempre me encantó ese nombre, y quise, pues, nombrar la banda así, Metaphysics of the Hangman. No obstante, obviamente es una frase bastante larga, así que simplemente utilicé la inicial de cada una de las palabras, y cuando vi decía Moth sin la S, y yo, uh-huh, esto está interesante. Quise hacer, entonces busqué en internet cuántas bandas se llamaban Moth, hay un montón. Sí. Entonces yo digo, pues vamos a entonces añadirle la S, y pues de ahí es que sale el origen de la banda, del nombre. Pues básicamente, nombre. Sí, la metafísica de Hangman, que es el colgadito, ¿verdad? El juego, claro, del colgadito. Sí, eso, sí. Ese es el nombre. Y el significado, sí, también. Buenísimo, buenísimo. ¿Y dónde, sí, dónde lo podemos encasillar el estilo de la banda? ¿Es un poco de lo que es el metal moderno? Bueno, más allá de eso, ustedes hacen un par de mezclas ahí adentro también, ¿no? Con un poco de jazz. Sí, correcto. En realidad estamos un poquito en todos lados, ¿no? Hay una gran gama de influencias dentro de la música que escuchamos cada uno de los miembros de la banda, desde punk hasta hip hop hasta black metal, ¿verdad? Entonces, claro, todos tratamos de incorporar las ideas que consideramos que funcionen. Sí. Dependiendo del disco, qué tipo de o qué época de la banda que escuchen, pues hay unas influencias distintas. Como dije al principio, el primer EP más directo a lo que es el stoner, más a lo que es ese progresivo psicodélico setentoso. Sí. De hecho, tenemos hasta un cover de King Crimson, ¿verdad? Ese tipo de, bueno, de, sí, ese tipo de vuelta. Entonces, lo que es nuestro primer disco como tal de larga duración, Space Force, ese disco es más como que ese sí es una mezcla de todo, un poco de doom, un poquito de death metal, un poquito de progresivo, un poquito de stoner. Sí. Ahora el disco nuevo, Septem, es un poco más directo al grano. Yo diría que es un poco más oscuro y definitivamente un poco más extremo. De hecho, el último sencillo que lanzamos, Wrath, sí, tiene hasta parte en black metal, ¿verdad? Claro. Hay de todo, pero yo diría que este disco Septem es, como digo, es más directo al grano, con vertientes un poco más extrema, lo que es death metal, lo que definitivamente es doom metal y lo que es este black metal y otro, y symphonic. El metal sinfónico también está bastante presente porque Mariel es súper fanática de ese género, específicamente, sí, bandas como Nightwish, etcétera. Ah, mirá, ah, buenísimo. Tiene un tono en la voz por ese lado. Sí, de hecho, ella tiene un tributo, una banda tributo acá en Puerto Rico, a Nightwish. Ah, mira qué bueno. Sí, ella toca, de hecho, toca toda la época de Nightwish, desde Tarja. De Tarja, claro. Pues, hasta lo más reciente. Y pues ahora mismo, cuando me hacen esa pregunta, yo trato de decir como que más, pues mira, somos una banda doom, de doom y progresivo. Pero en realidad, definitivamente es mucho más. Bueno, sí, totalmente. Sí, sí. ¿Y las letras, quién o quiénes las hacen? Bueno, para este disco, Septem, hay cuatro de los temas que lo escribió nuestra cantante anterior, Damaris Rodríguez. Damaris estuvo en la banda hasta el 2022. Justamente todas las grabaciones que han sido lanzadas al momento están escuchando a Damaris. Así que ella al principio es como que escribió las letras, sí. Pero entonces al ella estar fuera de la banda, Jonathan entonces toma ese rol de escribir las letras, uh-huh, conjunto a Mariel, ¿verdad? Para obviamente acomodarlo a que ella se sienta cómoda para poder cantarlo. Claro, claro. Este disco en particular es un disco conceptual alrededor de los siete pecados mortales. Sí. Eso es una idea que a mí me vino hace mucho tiempo leyendo un artículo de National Geographic, en la cual hablaba de los distintos demonios que la Iglesia Católica le implantaba a cada uno de los pecados mortales. Y eso me pareció bastante interesante porque pensé como que en la experiencia audiovisual, ¿verdad? Sí, sí, como sí. Que tener pinturas que pudiesen representar a cada uno de estos demonios y obviamente pues explorar los pecados de una manera más psicológica, no necesariamente en contra de la religión ni nada de esto, sino pues obviamente como seres humanos somos agresivos y violentos de naturaleza, y pues la iglesia nos reprime un poco, o nos reprime totalmente eso, ¿verdad? Ah, sí, obvio. Y en realidad pues la letra es más como que una exploración de eso, ver cómo nosotros nos identificamos y obviamente pues tratar de evitarlo dentro de un espacio de información. Bueno, bien, bien. Bueno, históricamente la bandera de la iglesia es un poco eso, ¿no? Sí, correcto. Obviamente. Sí, bueno, nacemos con un pecado original, ¿verdad? Y nos tenemos que bautizar para limpiarnos y entonces claro, tenemos que vivir una vida totalmente pulcra y es todo eso, ¿no? Exacto, verdad. ¿Y a vos siempre te gustó este tipo así de música o después qué fue lo que te marcó para inclinarte así? Pues mira, en realidad yo comencé a escuchar lo que fue rock y metal en el 2003. Fue una experiencia bien interesante porque la primera vez que tenía cable TV en mi casa y lo primero que salió fue MTV Latino, salió un video de Linkin Park. Claro. Y yo nunca había escuchado metal o rock para ese tiempo, ¿verdad? Y me impresionó totalmente a nivel de que yo decía, esta gente se ve súper cool, yo quiero verme así de cool. Y pues de ese momento yo quise aprender algún instrumento musical, comencé con la guitarra, no me fue muy bien. Y después entonces cambié al bajo y es lo que toco actualmente. Claro. Y de ahí en adelante pues se siguen evolucionando los gustos musicales dentro del género. Yo escuchaba mucha música emo, bandas como My Chemical Romance y Green Day, me encantaban. Después un amigo me dijo, no escuches esa porquería, toma esto, y me presentó a Iron Maiden y a Metallica, que eso me transformó la vida totalmente. Claro, y claro. De ahí pues entonces comencé a explorar los géneros más extremos hasta que llegué a mi banda favorita, que es Opeth. Sí. Y de ahí en adelante pues ya el resto es historia. Y estas bandas, específicamente cuando comienzo a adentrarme más en las bandas clásicas y bandas como lo que es el progressive metal, me dan un mundo en la cual me abren la mente a que, okay, la música no es solamente el audio, la música también puede ser y debe ser una experiencia audiovisual. Claro. Y eso pues ha sido bastante influyente en todo lo que nosotros hemos hecho en nuestra carrera. Buenísimo, buenísimo. Y allá en Puerto Rico, ¿cómo está el circuito del rock, el circuito del metal? ¿Se mueve? ¿Cómo es la movida allá? Sí, es bastante sólida. De hecho, es bien interesante porque obviamente somos una isla bien pequeña y claro, la mayoría de la gente conoce Puerto Rico por Bad Bunny y el reggaetón, ¿no? Y la salsa. Sí, lamentablemente. En realidad, mira, yo te digo, soy bien honesto, ya teniendo 33 años y básicamente ha habido vivir toda mi vida alrededor del género, ya es como que parte de la esencia. Yo no consumo el género, pero claro, pues es parte de, ¿no? De hecho, cuando estuvimos en Argentina, fuimos a varias barras y había, qué sé yo, Daddy Yankee y Wisin Yandel, cosas que no escuchábamos hace años. Eso fue bien interesante. Pero claro, acá en Puerto Rico el rock y el metal ha existido desde siempre, ¿no? Sí, De hecho, la escena metal en Puerto Rico estuvo bastante activa, o comienza a estar activa desde los finales de los 80, con una banda que se llamaba Cardinal Sin, que fue básicamente la primera exportación de metal en Puerto Rico. Mira. Ellos se mudaron a Estados Unidos y llegaron a tocar con Pantera, llegaron a tocar con Iron Maiden, tocaron sí, con un montón de bandas más. Totalmente. 20 años más tarde tienes a Puya, por ejemplo. Entonces Puya es actualmente la banda más grande de metal que tenemos acá en la isla. Ellos también tocaron en Ozzfest, sí. Tocaron con System of a Down y tocaron con un montón de bandas más. Buenísimo. Y después de eso, pues, el resto ha sido bastante subterráneo, ¿no? Muchas vueltas, ¿verdad? Y muchos ciclos que vienen y van. Lamentablemente Puerto Rico también hemos sido afectados por un montón de desastres naturales. Por ejemplo, en 2017 tuvimos un huracán que destruyó la isla y todavía no estamos recuperando de eso. Obviamente la pandemia. Pero algo bien, bien positivo sobre esto es que cada vez que pasa estas cosas, en vez de simplemente las bandas parar o la escena parar, vuelve una nueva ronda de banda y considero que hasta más fuerte todavía. Y actualmente, bueno, acá yo me atrevo a decir que hasta la banda más nueva ya suena bastante profesional, porque saben que hay un nivel de estándar y de calidad que tienen que cumplir. Y pues nada, aquí en realidad hay mucha buena banda. Es cuestión de simplemente hacer el research y en realidad hay opciones para todos los subgéneros de metal. De metal, claro. Claro. Uh-huh. Al ser tan profesionales y buscar la perfección en la música, obviamente el público se pone exigente también. Eso es precisamente, ¿verdad? Yo creo que también es una cuestión de que las bandas acá entienden, o sea, hasta cierto punto es medio negativo porque puede estar bullying, ¿verdad? Las personas que molestan y como que tratan de burlarse de tu material, etcétera. Aunque ya eso no es no es algo que pasa mucho, pero sí pasaba, qué sé yo, en el 2015, 2016, esa época era como que si tu banda no está a este nivel, vas a caer en el lado de la burla del público, y pues obviamente nadie quiere pasar por eso, así que las bandas nuevas vienen rápido con buen material, bien ensayado. De hecho, en bandas que tienen hasta sus shows son bastante bien estructurados. Claro. Hay veces que yo, por ejemplo, yo llevo, qué sé yo, 15 años en la escena acá en Puerto Rico y veo una banda que literalmente toca su primer show y me quedo como que, wow, ahora yo tengo que buscar la manera de superar eso, ¿verdad? Claro. Y es una competencia sana, ¿verdad? Considero que ayuda a que todo el mundo se mantenga en los estándares y yo he tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos y ver muchas bandas en Estados Unidos y acá en Puerto Rico no hay nada que envidiarle. En realidad es muy buen material. Buenísimo. Están a la altura entonces de cualquier banda de las llamadas número uno de cualquier parte del mundo. Correcto, sí, no, definitivo. Acá tenemos en realidad bastante buen material y, como digo, tenemos opciones para cada uno de los subgéneros del metal. De hecho, ahora mismo en julio tenemos una banda que se llama Burning Rose que van a estar tocando en Wacken, en Alemania. Sí. Van a estar representando a Puerto Rico y pues nosotros mismos pues vamos a estar de gira en Estados Unidos. No, qué bueno. Sí, vamos a estar en México también en noviembre, y hay muchas, así mismo como nosotros, como las bandas que estoy mencionando, hay otras bandas que durante el año están fuera. También tenemos personas o músicos, ¿verdad?, que están en bandas reconocidas. Por ejemplo, el cantante de Lorna Shore es puertorriqueño, Will Ramos. El baterista de la banda Fit for an Autopsy de metalcore es también puertorriqueño, Josian Horta. Uh-huh. El baterista de Devil Driver también es puertorriqueño, David Pérez. Así que tenemos, ¿verdad?, tenemos también personas que están en el circuito grande haciendo bastante ruido. Muy bueno. Bueno, ahora que decir que vas a México, Estados Unidos y acá Argentina, ¿tienen pensado alguna vez, a muy lejano, cercano? Pues mira, algo que siempre digo cuando hablamos, ¿verdad?, con ustedes allá en Argentina, es que este disco es igual de argentino que como es puertorriqueño. Uh-huh. Como nosotros lo grabamos allá en Ramaphonic, el equipo que nos asignó el estudio, ¿verdad?, primero que nos trataron súper bien y ellos entendieron súper rápido las ideas y el sonido que queríamos. Y en base a eso, pues es algo que necesitamos presentar, ¿verdad?, en Argentina en algún punto. Aquí es cuestión ahora de buscar la logística que haga sentido, ¿verdad? Y pues buscar el tiempo. La cuestión económica siempre es un tema, ¿no? Claro. Pero al momento que podamos entender cómo podemos hacerlo que haga sentido para todas las partes, definitivamente queremos volver porque la pasamos súper bien, comimos un montón. Queremos, asado. ¿Han comido el asado? Oh, sí, sí. Un saludo a Matt de Corbero. Él nos cocinó un asado el día después de del día después de que tocamos allá. De hecho, nosotros fuimos a comer y nos acostamos a dormir como a las 6 de la tarde porque no podíamos más de con nuestras vidas. Quedaron llenitos, llenitos quedaron. Sí, sí, no, y tocamos, comimos también en Banchero, si no me equivoco, una pizzería, ¿verdad? Sí, la pizzería. Sí, sí, sí. Sí, entre pizza, carne y los dulces, dulce de leche y todo. Lo mejorcito de Argentina. Y ahora, ahora yo cuando me vaya ya de vacaciones a Puerto Rico, ¿qué hay para comer allá de interesante? Lo primero, o sea, no te puedes ir de Puerto Rico si no comes mofongo. Eso es lo primero que tienes que comer. ¿Mofongo? Mofongo es mofongo. Ah, mira. ¿Cómo sería? Mofongo es plátano majado frito. Ah, un plátano frito, claro. Banana. Correcto. Banana, entonces, sí. Sí, pero no dulce, es salado. Entonces, tienes la opción de comerlo relleno con alguna carne, algún pollo o algún marisco. O simplemente lo tienes al lado con arroz con habichuelas, alguna carne. Mira qué bueno. Vas sí, a ver. Sí a yo, todo. Yo creo que una de las cosas por la cual me encantó la comida allá es porque era bastante similar a lo que nosotros hacemos acá. Uh-huh. Y, claro, claro. Pues, así que yo creo que definitivamente van a tener bastantes opciones que le van a gustar. Bueno, buenísimo. Entonces está, ya probaron acá, también está buenísimo. Ya voy a sacar el paquete turístico, entonces. Sí, sí, sí, vamos a San Juan de Puerto Rico. Bueno, Wesley, primero quiero agradecer a Néstor Díaz de Jerez y Prensa, de que gracias a él estamos teniendo esta conversación con vos, con ustedes, con la banda. Y bueno, y agradecerles el tiempo que tuviste acá con nosotros. Lo mejor para Mods en todo el resto del año. Lo que viene, sí. Lo que viene, y ojalá que una vez se estén aquí por Argentina, nos visites. Seguro que sí, no, gracias a ustedes por el interés, gracias a Néstor, obviamente, por conectarnos, y gracias por el tiempo, que estamos muy contentos de que les esté gustando nuestro material, y así que a todos los que nos estén escuchando, nos pueden buscar en las redes sociales bajo eso, Mods sí. PR. Sí, sí. Sí, MOTHSPR, estamos en todas las redes sociales, literalmente en todas. Claro, y también nos pueden encontrar también en todas las plataformas de streaming. Es mods-PR, ¿no? Correcto, sí. Ahí está, perfecto, muy bien. Así que lo buscan ahí, la gente que quizás los escucha por primera vez y le interesa el género y todo, lo buscan ahí en las redes sociales como mods. En el caso de Instagram, mods-PR. Ahí está. Eso es correcto. Bueno, Wesley, querido, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, cuando vengan aquí por la Argentina, obviamente están invitados aquí en el estudio. Y cualquier novedad, lo que tengan para contarnos, siempre las puertas de Que Sea Rock están abiertas para escucharlos y obviamente difundirlos. Seguro, muchísimas gracias por la oportunidad y el tiempo. Un abrazo, abrazo saludos. Grande. Igualmente. Muy bien, así hablábamos con Wesley Negrón, el bajista de Mods, y vamos a escucharlos. Esto es Gluttony, Mods aquí en Que Sea Rock. Muy bien. We'll be right back.

Y sí, ya está paradiza el sobre ya. Olvídate, con el fresquete que hace. La noche de terror, sí. Hoy no se sale ni a palo, ¿no? No. Hoy está para mirar una película en Netflix y chao. Olvídate, un guisito de lenteja, algo de eso bien poderoso. Sí, unos fideos a la boloñesa. Se me hace agüita la boca. Mondongo también. También, olvídate. Mamá, no te vayas. Bueno, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo pasó la semana? Bien, por suerte bien, todo tranquilo. Por suerte. Bueno, me alegro. Que esté todo en orden, el trabajo bien, todo, no lo están volviendo loco. No, o sea, ya estamos llegando a fecha de cierre de nota y bueno, se acuerdan de que hay un profe y que el profe tiene que poner nota, entonces empiezan a aparecer las actividades. Sí, y traen empiezan a aparecer los trabajos. Traen las carpetas, todo, ¿no? Sí, de repente empieza a aparecer todo el material que uno viene pidiendo desde el principio de año. Qué barro, son todos iguales los pibes, ¿eh? Es una cosa de no creer. Sí, hijo del rigor. Olvídate, juegan ahí al filo del límite hasta el último momento. Tal cual, sí, ahí siempre al fleje. Siempre, exacto. Bueno, vamos a meternos en los que nos compete, el rock y obviamente la historia, aquí con el profe Juanca Cardoso. ¿Qué tenemos para hoy, Juanca? Hoy vamos a hablar sobre, digamos, la vida de un gran artista argentino, sobre Adrián Otero. Un grosso cantante del blues aquí nuestro, ¿no? Que grosso ya, y grueso. Lamentablemente desaparecido, ¿no? Exactamente, sí, así es. Bueno, nacido el 31 de julio de 1958 en Buenos Aires, como decíamos recién, cantante, poeta, sociólogo, masón y músico argentino. Sí, exacto. Bueno, mayormente conocido por ser el líder de la famosa banda Memphis La Blusera, a claro, la que se incorporó a mediados de 1980. Exactamente, por ahí fue más o menos la década del 80. Innovando, ¿no? Innovando, sí. Porque hasta ese momento la música del blues aquí en la Argentina casi ni llegaba. No, la banda comienza en el 78 y bueno, dos años después se ingresa él y bueno, y justamente, ¿no? Digamos, eso es lo que vi en, digamos, en varias páginas, en varios perfiles, que es tanto Adrián Otero como, digamos, como él, digamos, como figura, y la banda, sí, son los masificadores del género blues en la Argentina, que como claro, decías vos recién, hasta ese momento casi inexistente, o por lo menos poco conocido. Claro, poco conocido. Bien, bueno, nació en el barrio porteño de Villaluro y se crió en Mataderos. Era simpatizante del Club Atlético Vélez Sarsfield. Sí, fanático de Vélez. Sí, fanático del Fortín. Bueno, ya consagrado como artista, vivió un tiempo en Versalles y bueno, y se pudo dar el gusto de vivir a unas pocas cuadras del estadio José Amalfitano. Claro. Bueno, Mataderos y Villaluro están ahí más o menos pegaditos. Sí. Bueno, y ahí está, ¿no? La rivalidad entre Nueva Chicago y... Claro. Y Vélez Sarsfield. Exacto. Bueno, en su juventud cursó estudios de psicología y bueno, también recorrió parte de América, Europa y África. Dice que en tales viajes se desempeñó en diferentes tareas como periodista deportivo, artesano y cocinero. Mirá vos. O sea que, digamos, era un hombre de varios oficios, ¿no? De varias. Como varias habilidades, no solamente era músico, sino que tenía como varios intereses y sí, digamos, tenía la capacidad de poder desarrollarlo. Totalmente. Es cierto. Bueno, como decíamos hace un rato, en 1980 se decide incorporarse definitivamente a la banda Memphis La Blusera. Bueno, se desempeñó como la voz principal y sí, como autor de la mayoría de las letras del grupo. Exacto. Bien, después con la banda recorrió un largo camino de reconocimiento a nivel masivo, compartió escenarios internacionales y nacionales. Pero bueno, hay que mencionar el Estadio Obras Sanitarias, el Gran Rex, el Luna Park y el Teatro Colón. Sí. ¿No? Los grandes escenarios de nuestra música. Después llega el pico de reconocimiento a mediados de la década de 1990, exactamente hacia 1993, con Nunca Tuve Tanto Blues. Con discazo, ¿no? De Memphis. Sí, un discazo que ahí es como que la banda da da una vuelta de página y se empieza a escuchar por las radios, por varios lados, cosas que antes algo se escuchaba, pero no con la misma frecuencia que después de este disco. No, sí. Bueno, yo soy nacido en el 89, o sea, en el 93 recién tenía 4 años. Claro, chiquito. Ponele, al 98, al 99, a los 2000, sí. Pues, recuerdo de escuchar radio y siempre sonaba Memphis La Bluesera, o sea, lo... Claro, sí, es verdad. Clásico. O por ahí, no sé, en esa época que era la época que había muchos remises y el tema de los taxis y demás, siempre los tacheros, los remiseros, Memphis La Bluesera, o sea, era... Claro. O sea, había calado hondo, digamos, los temas de Memphis. Sí, los grandes bebedores de whisky y habano de la noche porteña. Y bueno, ahí lo cuenta un poco otras cosas, en Moscato, Pizza y Fainá, ¿no? Cuenta un poco también. Claro, ahí. Sí, la noche, a la noche a la hora 23. Exacto, la chichi bien, la luz se enciende, la calle corriente. Las chichi, sí, ¿cómo? Sí, y si te llevas la cama, chuchi, déjame el colchón. Claro. Exactamente, sí, o sea, y todo con esa. No sé, se me viene a la mente series de esa época, tipo Comodín, va, la película Comodín, Carlín Calvo, Adrián Suárez, todo usaban temas de Memphis La Bluesera, o sea, era parte de... Es cierto. De la idiosincrasia argentina. Sí, totalmente. O sea, las series de esa época, las películas de esa época. Es cierto. Bueno, después para el año 1995 recibieron el premio Conex como uno de los mejores cantantes de rock de la década en Argentina. Sí. También hacia el 2005 fue jurado para designar los premios Conex en ese mismo año. Mirá, no lo tenía el dato ese. Sí, y bueno, y ya hacia 2007 Otero tuvo lo que luego se definiría como una recaída breve pero intensa. Sí. Digamos, en su adicción al alcohol y la cocaína. Es cierto. Y bueno, varios marcan que ese episodio fue tal vez lo que vaticinó el fin de lo que sería su participación en Memphis La Bluesera. Claro. Bueno, en marzo de 2008, después de ser la cara más visible del conjunto y compartir innumerables éxitos, premios y reconocimientos, Otero decidió alejarse de la banda. El anuncio fue hecho por él mismo a través de un comunicado de prensa en el cual manifestó su decisión. Leo textual las palabras que dijo en ese momento. Sí. Después de pintarlo mucho, le digo a Memphis, doy un paso hacia el futuro, inicio desde ahora mi etapa como solista. Claro, exactamente. Eso fue lo que dijo. Y no sé si fue una decisión a nivel musical. Para mí fue una decisión por su salud, por su vida. Sí. Era mucha noche, corre de todo, obviamente, como sabemos, pero me parece que la decisión vino más por ese lado que por una decisión musical. Sí, coincido. Lo que leí, bueno, en portales de noticias o entrevistas que hacían en la época, o sea, como decíamos recién, la banda estaba en su mejor momento y parecía que no... Totalmente. No tendría por qué parar esa maquinaria, digamos, a nivel comercial, pero no. Más una decisión personal. Claro, venía en alza, pero totalmente, estaba golpeando ahí arriba y se veía que no tenía techo. Sí, porque habían logrado lo más difícil, que era el tema de la consagración, ¿no? Y claro, después claro. De ahí, digamos, era mantenerse. Y para el problema, digamos, no tenía la banda para eso, porque cada tema que salía era un hit. Casi uno mejor que el otro. Claro, exacto. Me acuerdo que un poco más, creo que es 2001, 2002, de Angelitos Culones, ese tipo de temas que... Sí, también. Grandes éxitos. Que capaz que no tenían toda esa metáfora o toda esa descripción de la noche porteña, pero seguían siendo temazos, digamos. Exactamente. Bueno, hacia 2009, digamos, comenzó su etapa solista. El nombre de su primer disco fue Imam. Sí. Este álbum se grabó durante los meses previos de mayo y junio de 2008 y cuenta con canciones rockeras que muestran un nuevo estilo. Bueno, obviamente conservando su inconfundible timbre de voz ronca y sutil. Sí, totalmente. Voz única, ¿eh? Sí, inconfundible. Sí, para mí una de las voces más características de nuestro rock blues nacional. Sí, del totalmente. Último tiempo, digamos, era. O sea, vos escuchabas la voz y sabías que era él, que digamos, era él, inconfundible. Claro. Te podía cantar, no sé, un carnavalito que sabía que era Adrián Otero. Tal cual. Claro. Tal cual, tal cual. Bueno, hacia el 13 de julio de 2012 iba a ponerse en venta un trabajo que tenía el cantante poniéndole la voz a diferentes covers, todos ellos del rock nacional. Entre las canciones interpretadas por Otero aparece Juntos a la Par, sí, de Julie Ruth, aunque la canción se hizo más conocida gracias a la versión de Papo. Exacto. Que hemos hablado en algunas columnas anteriores. Y bueno, su última aparición en televisión ocurrió el 23 de mayo de 2012, cuando fue invitado al programa Soñando por Cantar de Canal 13, en el que cantó junto a un participante en un anfiteatro de la localidad bonaerense de Tigre. Sí. En el jurado de ese concurso musical se encontraba Oscar Mediavilla, quien produjo su último disco. Exacto. Creo que este programa era que conducía... Yo no me acuerdo bien Soñando por Cantar. Me suena, pero lo tengo así muy... ¿Y no está José María con otra chica, con otra mujer? ¿Qué José María? ¿Listorti? Sí. No, la verdad que ni idea, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Tinelli no. Sí, no me acuerdo, sí, como dice Carlito, no sé si era José María, sí, o era Mariano Yúdica, que iban, sí, por toda la provincia. ¡Dale! No sé si fue por el interior del país. ¡Qué gustado! Que iban buscando cantantes. Claro, es mágico. Es mágica. Ahora Listorti hace de... No sé si lo vieron, que hace de Ariel. ¿Qué Ariel? Hay una versión musical de La Sirenita. Ah, del cangrejo, sí, exacto. ¿Del cangrejo? Exactamente. Ah, yo tenía un amigo que decían cangrejo, pues caminaba para atrás. Disculpe, Juanca. No, siempre. Para mí las intervenciones de Carlitos son lo más valorable de la columna. Gracias, querido. Gracias. Se agradece, dice. Eso es lo que le dan el toque de distinción. Claro, exacto. Siempre tiene un bocadillo para meter. Estuvo casado con Viviana Caruso, mujer con la que tuvo a su hijo, Julián Otero, nació en el año 1990. Sí. Y bueno, y Otero falleció en un accidente automovilístico ocurrido en el kilómetro 523 de la autopista Rosario Córdoba. Exacto. En la localidad cordobesa de Ballesteros. Así fue. Esto fue un 12 de junio. Exactamente, 12 de junio. Así. Lo que digamos, lo que decían los portales de noticias de esa época es, bueno, que Otero manejaba en dirección a Capilla del Monte. Sí, alta velocidad, ¿no? En la localidad de... ¿Cómo? Perdón, a alta velocidad, digo. Por lo que, sí, lo sí, que dijeron iba a mal precio. Claro, lo que dijeron las pericias. Planeando instalarse en la localidad cuando aproximadamente al 14 del martes 12 de julio de 2012 perdió el control de su vehículo, un Honda Accord. Tras volcar y dar varios giros, el conductor perdió instantáneamente la vida. Qué bárbaro. Según lo que contaban en ese momento, digamos, los portales de noticias, que el accidente Otero se habría provocado, y bueno, abro comillas porque es lo que está citado, ¿no? Claro, claro. Cuando se agachó para buscar un cigarrillo en la guantera del auto mientras manejaba. Sí, así fueron las versiones. Y bueno, viste, el fumar, sí, es perjudicial para la salud. Sí, en todo sentido. Sí, bueno. Tal cual. Dice que fue trasladado al hospital más cercano, pero ya había fallecido al momento de ser trasladado. Tenía 53 años. Qué guapo. Su mujer, que lo acompañaba en el momento del accidente, solo sufrió algunas lesiones de menor importancia. Y bueno, sus cenizas descansan en el panteón de Sadaic, en el cementerio de la Chacarita. Ah, mirá, no lo tenía esta, ¿eh? Bueno, bien. Bien. Y ahora, pasamos a la parte de histórica de la columna. A ver, vamos a meternos en la historia del 2012. ¿Qué pasó en ese año? Exactamente. Digamos, generalmente en esta parte de la columna hablamos sobre lo que pasaba en el mundo o en la Argentina, sí, digamos, que es el país del cual es el artista. Pero también vamos a aprovechar para hablar sobre un hecho curioso en nuestra historia en el que está relacionado a Verán Otero, que es el tema de la masonería en la Argentina. Ah, mirá. A ver, buenísimo. ¿Por qué? Justamente, luego de la muerte de Otero, digamos, comenzó a circular por diversos medios nacionales la pertenencia de este a la masonería. Bien, buenísimo. El artista nunca confirmó que pertenecía a la masonería, sino hasta el momento en que se realiza su funeral, que al mismo hacen presencia varias figuras representantes de la misma, sí, y fue en ese momento que los diarios comenzaron a circular que él pertenecía a la misma. Mirá qué bueno. ¿Cómo era el tema de la manosería? ¿Qué? ¿Dónde? Mano, el tema sería este de... Perdón. De los masones. Masones, exacto. De los claro, masones. ¿Cómo? Masonería. Masonería, sí, ahí está. ¿Cómo es el sí, tema masonería. Este? Masonería, sí, digamos, era, digamos, su... La, digamos, su descripción sería masón. Masón, claro. Yo conocí a otro. ¿Qué? A masón, no, a Monzón conocía yo. Nazón, había otro Nazón. El campeón del mundo. Claro, exacto. Espectacular, espectacular. Se dice que Adrián Otero alcanzó la dignidad de maestro masón en la respetable Logia Renovación Universal 1364, ubicada en Cava. Y bueno, para describir un poco qué es la masonería, sí. Digamos, básicamente se trata de una organización gremial fraternal y creyente de origen medieval y refundada en Londres hacia 1717 y 1723, cuyos métodos de enseñanza se basan en la práctica de ritos y en la reflexión sobre símbolos. Ah, mirá, bueno, un tipo de religión sería. Más o menos, porque no tienen como un dios creyente, sino claro. Es como que se reúnen en un lugar y hablan sobre diversas temáticas como siguiendo un método, digamos. Ah, por lo que leí, sí. O sea, no es una sociedad secreta porque es abierta a la comunidad, incluso hay días donde se la puede ir a visitar, donde que está ubicada cerca de lo que es la zona de Congreso. Creo que martes y jueves están las visitas guiadas y demás. Ah, mirá. Pero sí, ellos mismos se dicen, no somos una sociedad secreta, pero somos una sociedad discreta. O sea, como que claro, no están diciendo a viva voz, acá estamos, somos los masones. Sí. Pero, digamos, es un lugar que tiene como jerarquías, ahí está el gran maestre, como que sería el jefe de todo. Sí. Y después a partir de ahí van siguiendo como una jerarquía descendente. Mirá vos. Claro, bueno. En esta decían, somos los masones, así no nos metemos con nadie. Y, ¿entendés? Esa onda. Bueno, todos los días se aprende algo aquí en Quizás Rock, ¿eh? Ya los próceres, sí. Había próceres que eran masones. Mirá vos. Sí, justamente a eso iba. Que, digamos, lo interesante de la masonería, digamos, que es un, digamos, como un. Una sociedad, digamos, que está a nivel mundial y que, digamos, pueden pertenecer personas de diferentes partidos políticos o diferentes estratos sociales o diferentes, no sé, visiones culturales. O sea, no era que tenía que ser de determinada forma para poder pertenecer, sino que reunía como a distintas voces de la sociedad de cada época. Por ejemplo, a ver. Algunos masones ilustres argentinos fueron José de San Martín, Manuel Belgrano, Lobo. Vicente López y Planes, sí. Domingo Sarmiento, Bartolomé Mitre, José Urquiza, Hipólito Yrigoyen, y después varios, no sé, diputados y senadores de la época, sí. O personalidades de la época, digamos. Mirá vos, un montón eran. Sí. Digamos, digamos, acá se dice que había llegado en la época de cuando se habían formado, digamos, el virreinato hacia 1776, pero sobre todo antes de lo que es la Revolución de Mayo, antes de 1810. O sea, una de las logias de la que se habla, por ejemplo, la Logia Lautaro, a la que pertenecía San Martín. Sí. Y después, digamos, lo que es la Logia Argentina se funda un poquito más adelante, digamos, la organización que vive, que perdura hasta ahora, hacia 1853, 1855. Mirá vos. Bueno, perfecto. Todo se aprende, ¿eh? Sí, lo último para cerrar de esta parte es bueno, es que dice que en la actualidad la masonería argentina se nuclea en la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, cuya sede central se ubica en Cava. Su liderazgo está a cargo del gran maestre Pablo Lázaro. Digamos, esos son los bueno, datos de la actualidad. El gran maestre. ¿Cuál? ¿Este? Lázaro. Lázaro Báez. Levántate y anda. Claro. Excelente. Bueno. Lázaro, gran jugador de Tigre, no sé si se acuerdan de, sí, de la década sí. de 2000-2010. Sí. Chicago también. 9. Gran jugador, sí, exactamente. Perfecto, perfecto. Sí. Estamos con todo ahí, Juanco, ¿o le quedó algo ahí colgado? No, después para mencionar que, por ejemplo, en YouTube, si ponen en Masonería Argentina, les puede aparecer distintos documentales o distintos videos que hablan sobre la Masonería Argentina que son bastante interesantes. Hay uno que creo que fue hecho por TN hace 2 o 3 años, que es muy bueno. Sí. Y después otro de un youtuber que es de la que se llama Lesa, creo que es Mariano Mauro Albarracín, que también le hizo una entrevista al gran maestre donde explica cómo es todo la jerarquía de los masones, que son bastante interesantes. Bueno, buenísimo. Entonces tenemos fin de semana largo, dicen que va a llover mañana, así que bueno, investigaremos ahí en YouTube la historia de la otra vez. De la Manusovich. La Manusovich, exacto. Así yo no. Lo último para decir es que no es lo mismo, pero por ejemplo, algo se retrata cuando en el capítulo de los Simpsons van con a la logia de los magios. Es como una especie de, claro, de burla o parodia de lo que son los masones en ese capítulo, cuando Homero quiere entrar a los magios y bueno, después lo termina logrando. Claro, claro. Y respetan los Illuminati también. Veo hacia la luz. Claro, bueno. O sea, los Illuminati, o sea, no son estrictamente masones, pero van más al lado de sociedad secreta y demás. O sea, exacto, más o menos tiene que ver. No son lo mismo, pero tienen que ver exactamente. ¿Sí? Más o menos. Eso viene por el código Da Vinci. Claro. Sí. Sí, sí, sí, son, digamos, como tipo sociedades antiguas que perduran hasta la actualidad, como que un conocimiento, digamos, reservado que se va pasando de generación en generación. Claro. Exactamente, claro. Sí. Siempre de bajo perfil, ¿no? Sí, sí, siempre de bajo perfil. Bueno, buenísimo. Como siempre decimos, que sea rock, enseña, estimula y sienta bien. Exacto, perfecto. Excelente. Buenísimo. Exactamente. Bueno, don Juanca, querido, sí, dígame ahí. Sí, digamos, ahora sí, como para cerrar la columna, bueno, vamos a escuchar dos grandes temas de Adrián Otero y Fila Blusera. Sí. El primero es No Pibe y el segundo es Nunca Tuve Tanto Blues. Exactamente. El primero, No Pibe, del disco Postmortem, que salió con la, ¿cómo es?, la dirección artística de Oscar Mediavilla. Que en primer lugar se iba a llamar El Jinete del Blues, o se llamó El Jinete del Blues. Sí, eso te iba, viste, claro, te iba a decir, que lo habíamos charlado hoy, que yo lo tenía por ese nombre. Cuando vos dijiste el otro nombre, dije, por la duda no digo nada, porque capaz que, claro, son dos discos diferentes, pero no, sí, no, yo lo tenía por ese nombre que dijiste recién, El Jinete del Blues. Claro, es el mismo disco, pero no sé por qué le cambiaron el nombre, porque ahora es el Bluesero, se llama el disco. No sé, mirá, por qué el cambio de nombre, la verdad, ni idea. Sí. La verdad, bueno, que entre uno y otro me prefiero Jinete del Blues, no sí, sé, como que tiene algo más. Totalmente, totalmente. Bueno, Juanca, vamos a escuchar estos dos grandes temas de Adrián Otero. Y bueno, le mandamos un abrazo grande, buen fin de semana, disfrute del fin de semana largo. Y ahora sí, se puede tapar hasta la cabeza, que hace frío. Sí, tal cual, llegó el momento de brillar, al sobre, como olvídate, dice. Abrazo grande, esta Juanca. Esta noche es Sabana Club. Abrazo. Buen fin de. Abrazo grande, chao, chao. Chao, chao. Así pasaba el señor Juan Carlos Cardoso. Y una columna más de Escuela de Rock. Vamos con No Pibe. Adrián Otero aquí en Que Sea Rock. No hay que tener un auto, ni relojes de medio millón. Cuatro empleos bien pagados, ser un astro de televisión. Que alguien te pueda amar, porque así solo tendrás un negocio más. No debes cambiar tu origen ni mentir sobre tu identidad. Es muy triste negar de dónde vienes, lo importante es a dónde vas. No lo hagas, que eso está mal. Si tu madre te escuchara, moriría de dolor. Estudiar en la universidad, tener títulos de nobleza o prestigio en la sociedad. No, no, no, no, no pibe, para que alguien te pueda amar.

Una cosa de loco. Sí. Bueno. Yo no lo pago, ¿no? Bueno. No, yo no lo conozco, bueno. No sé ni quién son. Tengo una gana de Cristina y, ¿eh? y sus secuaces. Oh, Cristina bueno. Y sus secuaces. Sí. Bueno, hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Y también la que ya está aquí en la Argentina es Elisa Martín. Sí. Elisa C. Martín anduvo por Chile. Exacto. Pero, el domingo se presenta aquí en Buenos Aires, en Galpón B, en Cochabamba 2535, en la ciudad de Buenos Aires. También tenemos a Binocio en Niceto Club. ¿Binocio? Binocio, sí señor, en de Niceto Club el domingo y el lunes. También recordamos que el lunes es feriado, así que también va a estar tocando ahí. Y Malpasar se presentan en Niceto el jueves 19 de junio, esto es ya también previo al próximo feriado, jueves 19 de junio, Malpasar en Niceto Club, en Niceto Vega 5510. También tenemos a Guasones el próximo viernes 20 de junio, en este caso en Córdoba, para los que vayan por allá por la Docta, en Plaza de la Música, en La Rioja 1150. ¿Y qué más tenemos? Vuelve Bestia Bebé. Bestia Bebé toca en Niceto Club el viernes. El viernes que viene. Bebé de esta. El viernes 20. Y también tocan el sábado 28 de junio. En Niceto. Bestia Bebé para verlos. Desde 18 mil pesos también la entrada. Alguna vez me dijeron, qué bestia, bebé. Belleza, nene, belleza. ¿Así le dijeron? ¿Sí? ¿Qué tú, bebé? Pero hace muchos años. Hace mucho ya del tiempo. Olvidate. Y también tenemos a Los Piojos en River el próximo fin de semana, sábado sí. 21. Y el domingo, el sábado y domingo, en River. El último show, Don George, el del 22, se puede ver por Flow, los que tienen la plataforma de Flow. Yo. A disfrutar del último show de Los Piojos, quién sabe hasta cuándo. Y bueno, a lo mejor necesitan después recaudar y. Ah, ya y con la que tienen. Vale. Olvídate. Siempre un poquito más. Bueno. No tengo por ahora. Si después damos otra vueltita. La última. No, dele usted sí, tranquilo, sí. Porque ya estamos sobre el margen, ¿eh? ¿Ya estamos? Sí, también tenemos a Flema en el Teatro Vorterix el sábado 28 de junio. En Avenida Federico Lacroce, 3455. Entonces, Animal también en el Teatro Vorterix el domingo 29 de junio. Miguel Mateos, que se presenta en el Movistar Arena el huevos. Jueves 3 de julio. En la cocina. Sí. Ah, huevos. Hace falta huevos. Sí. También se presenta Buitres y Lucho al Ataque. Se presentan en Niceto el viernes 4 de julio. Buitres es una reconocida banda de Uruguay. Bob. Sí, Bob. Sí, sí, así que vuelven, sí. Vienen aquí a la Argentina y se presentan el viernes 4 de julio en Niceto Club. Ya estamos en julio, ¿eh? Ah, no sé si escuchó, Jorge, hay muchos shows que se vienen para la de mitad de año hacia fin de año. Uno que está confirmado, no sé si tiene el dato ahí, a mí la verdad me gustaría ir a verlo, voy a averiguar cuánto están las entradas. El 4 de diciembre en el Movistar Arena va a estar Molotov. Sí, eso lo tengo por acá. Vamos a ver a fin de año. Sí. Espero que bajamos por acá, ¿por dónde estoy? ¿Bajó? Estoy en noviembre. ¿A dónde bajó? No, todavía no. A ver. Al pesebre, pero no estamos en época de Navidad todavía. Me hizo volar. Sí, esa la tenía. Hay varias. Sí, me lo tomé el 4. Y el año que viene. Sí. Atentos con el 2026, ¿eh? Ah, sí. ¿Hay algo para adelantar? Atentos con el 2026. No se parece que la lengua va a echar fuego de vuelta. No, en serio. Por equipo, por Argentina. ¿Por qué viene? Parece. Silla rueda. No sé. Vamos a ver. ¿Qué sé yo? Garrote. Pero bueno, yendo al fin de año. Sí, bueno, el 6 de diciembre entonces, Babasónicos están en Ferro. Sí. Sí, y para ver la, bueno, para ver a Molotov el jueves 4 de diciembre, las entradas no son tan caras, se me llamó la atención. Desde, hay que ver la ubicación, ¿no? Sí. Pero desde 30 lucas. Ah, bueno. 30 lucas. Pero el Movistar Arena sí. No es muy grande y según la señorita Romina Veraldi se ve bien de todos lados, ¿eh? Sí, por eso. Así que, bueno, allí están los Molotov entonces el 4 de diciembre festejando los 30 años. Sí. La gira se llama TXXXR 30 aniversario. Sí. ¿Ah? Así que algún significado debe tener. Y sí. TXXR 30 años, exacto, o 30 exacto. Aniversario. Bueno, estábamos con Babasónicos, los fundamentalistas que agregaron una nueva fecha. Sí. Están así que yo la semana pasada les decía que estaban los dos el mismo día. Sí, los Babasónicos y los fundamentalistas, los dos el sábado 6, pero los fundamentalistas agregaron una fecha el domingo 7. Buenísimo. De diciembre. Sí, así que podés ir a ver a los dos. Bueno, uno el sábado y otro el domingo. No creo que dé bolsillo para tanto, pero bueno. Y Molotov también. Sí, sí, a ver, sí, si juntamos. Vamos a ver si ganamos el Kini. Ah, no, las entradas de los fundamentalistas todavía no están. Pero no están los precios. No, todavía pero, no. Los Babasónicos 65 lucas, así que ahí ya con Molotov y Babasónicos tenés 100 lucas y 150 lucas. Sí, casi nada, un vueltito. Puede ser. Bueno, con el aguinaldo. Con el aguinaldo de diciembre. Bueno, y lo que tenemos confirmado, don George, también ya nos vamos, pues nos fuimos. Sí. Tres shows hasta ahora confirmados: sábado 28 de junio, martes primero. Y sábado 5 de julio la renga en el estadio de Huracán, ¿eh? Sí. Ya empezaron las entradas. Sí, ya están las entradas a la venta, exacto. Bueno, bien. Nada más. ¿Algo más, George, quedó por ahí? No, por ahora nada más, cerremos porque. Sí, porque nos rajan. Ya, vamos. Ya es sábado. Bueno, vamos, operador. Vamos rápidamente, ¿eh? No nombrábamos a la gente, ya está, nos fuimos. No, bueno. Y nos repasamos, así que. Y gracias por todo. Gracias por todo. Feliz día del padre. Pasen una linda familia. Gracias, George, ¿eh? Abríguense. Bueno, muy bien. Pónganse bufanda de canario para que el pajarito no se resfríe. Buen día del padre para todos los padres. El sí, para domingo, los que lo tienen, disfrútenlo. Para los que no lo tenemos, lo recordamos todos los días. Siempre recuerdo dentro del corazón, que es lo más importante. Sí, seguro. ¿Eh? Muy bien, nos fuimos. Sí, querido. Vamos. Manejalo. Vamos escuchando un poco de música. Esto es ACEP. Aceptado. ¿Acepta o no acepta? Aceptamos. Bueno. Chao, hasta el viernes. Adiós. Chao, George. Adiós. Chao, hasta el viernes que viene. Chao. Shower, the wash off the man. Tomorrow night she'll do it again.